Así es picha bien, ¿no? Así es picha bien el botón, ¿no? Así es picha bien, ¿no? ¿Qué más? Bienvenidos a Los Orinos. ¿Qué pasa, Nico? Orlando, que es que Orlando le hablaba a uno como en clave morse. Sí. Porque hay... Sí. Ica. El botón así, duro, duro, duro. Música. Eso. Esa vaina. Duro, duro ese botón, hermano. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Se ha ido todo bien? ¿Qué ha pasado? Tranquilo, que yo veo. ¿Qué va a haber? ¿Qué más? ¿Qué tal está dirigiendo? Muy bien. ¿Yo? Estoy dirigiendo muy bien. ¿No fue? Nah, pero esto sí es de verdad muy fregado. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo les va? Bien, Nico, Bogotá, gracias. Con sol, que es una delicia. Aprovechenme mientras estoy. Pero sí. Te ves. ¿Cuánto tiempo rosado le queda, director? No, ya, yo creo que por ahí 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Ya escogimos la guillotina de esta semana. Y es una familia. Ah, una familia. Una familia local. Pero considero que estábamos en deuda de hacerlo hace muchos años. ¿Ah, sí? Uy, yo no sé cómo. Sí, digamos que esos méritos no son de ahora. Claro, no han sé acumulado. Cómo se me pasó eso. Es que ahora la vaina es insoportable. Eso se van. Sí. Se van todos. ¿Qué más, Emilio? Bien, bien. ¿Cómo vas? Pues, hombre, bien. Aquí trabajando, aquí aterrado por Los Ángeles. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar en el programa. ¿Y este dulce quién me lo trajo? Es sin idea. Nuggets. De Hershey's. Ahí te escribí, pero no contesté. Sí contesté. Aquí estoy. No, yo lo que pasa es que rogar si no es... ¡Ay, qué tal! No, nada de rogar, aquí estoy. Ah, pero contestó a las... Escribí a las 13:50 y contestó a las 4:30. Es que es muy ocupada. Es que está en mucha vaina, ¿no? Sí, mucha cosa. Bueno, comencemos con el partido de ayer de la Copa. Sí. ¿Qué vaina es? Supercopa. La Supercopa. La Supercopa de España. ¡Qué felicidad me dio! ¿Por qué? Uy, porque es que Real Madrid merece realmente bajarlos del curvito. No, pero no. Sí, de acuerdo. Es que además tiene una plantilla de 7,000 millones de dólares y además arrancaron con gol de Mbappé. Pero no tienen tanto como uno cree, ¿sabe? No importa, empezaron con gol de Mbappé y sí, esa fue de nada. Sí, exacto, la celebración de Mbappé. Le metieron 5-1. Eso es lo más increíble que yo he visto. Rafinha es un gran jugador, ¿no? Está muy bien, está jugando muy bien. Qué talento, ¿no? Sí. Ese gol de cabeza de primera es muy bravo. Él arrancó flojito en el Barcelona, pero después ya le ha venido encontrando como la vuelta y es el mejor jugador para mí de la plantilla hoy del Vinicius Barcelona. Vinicius parece un moquito, ¿no? Vinicius, y pues usted sabe, él se trenza mucho como en peleas y en cosas. No, pero ayer sí les pegaron una paseada. Cristian, ¿cómo estás? Tal, como sea, una pasión. No, pero total, o sea, un baile que ya les había pasado en la liga, ¿no? Porque había ganado el Barcelona 4-0. Pero 5-2 es un baile muy bravo. Sí, fue. O sea, llegar a 4. Local. No, era en terreno neutral. En Arabia, yo sí. Sí. Era en terreno neutral. Pero es que la defensa del Real Madrid tiene muchos problemas. Lucas Vázquez de lateral derecho, Tchouaméni que es volante de central. Es capitán y le da al otro capitán. Mire. Pero la arrogancia que... Ese bien, equipo sí, está... Yo estoy muy feliz de que le den en la jeta. ¿Cómo va la liga? La liga va de primero el Atlético. Bueno. Le ganó a los saliendo Asuna. Todas las cosas a Nico. Sí, claro. Le ganó. ¿Es verdad? Le ganó al Atlético 1-0 a los Asuna y es líder. Segundo es el Real Madrid. Tercero es el Barcelona. Ese es el top 3 de la liga. Pero están pegados. Sí, están cerquita. No, pero yo gocé ayer. Yo lo grabé. El partido, sí. Sí, yo lo grabé. Y llegué y lo vi en media hora, pero es que hubo expulsión del portero. Muy bueno. Chesney, sí, lo expulsaron. Sí, pero queda muy claro que... Del árbitro muy flojo, Gil Manzano, malísimo. Es que él es malísimo. Uy, de toda la... El arbitraje español es lo más malo que hay. No, pero él es el más malo de todos. Hay uno calvo también. Pero ya se retiró. Ay, menos mal. Ya se retiró. Pero no importa. Qué tunda. Pero tremenda, ¿no? Sin atenuantes, Ancelotti, que no pudo hacer mucho tampoco. ¿No? ¿Tragar chicle? Sí, es que los superaron. Entonces era Florentino y el del Real, Laporta, y en el centro un tres jeques ahí, yo no entendí, y todos claro, a oscuras. Claro, porque los jeques son los que ponen el billete para esa vuelta. Sí, pero los dos separados, qué cosa tan rara. No, pero pues, ¿qué hacemos, hombre, si son los protocolos de los palcos y eso? De ellos. Sí, claro. No es así. No, por eso. No, pero generalmente sentados no. Sentados así. Pero no se hacen juntos usualmente los no, presidentes. No, pero no así solos así. Uno se hace con su gente. Claro, sí. Pero solo. No, en este caso es con jeque por medio. Muy mal el Real Madrid. Mendy también tuvo un mal partido. ¿Quién? El Mendy, el lateral por izquierda del Real Madrid. La defensa en general tuvo un muy mal partido. Todo malo, man. Pero muy bueno. Yamal estuvo muy bien. No, Yamales. Lewandowski, pues, hizo gol. Oh, y Rafinha, usted lo decía. Dos goles. Sí, exacto. Y un pase de muerte. Sí, sí, sí. Muy, muy bien, Rafinha. Fue el mejor del Barcelona. Pero es que Rafinha lleva muy bien hace rato. O sea, no es de hoy. Lleva hace varios partidos siendo un monstruo. Y el Barcelona venía flojito de rendimiento, pero bueno, aquí ya demostró que al Real Madrid le planta cara y bien. Le planta cara, eso es puro argentino que hoy vi con Casale, que es que el profe no sé qué dice 12+1 porque 13 no se puede decir, no, que esa gente hay que de verdad liquidar. Pero Nico cálmese, también dice eso. Cálmese. 12+1, no, 13. No, pero es que eso es de mala suerte. Qué mala suerte, ¿sí o no? Cálmese. Estupidez. Cálmese. Bueno, ¿qué tenemos hoy de tema del día? Temas flojos, pero... No, muy buenos. ¿Qué ley faltaría por crear en Colombia? Flojo con ganas, pero pues es que no hay más. Vamos a ver hasta dónde nos da. El de mañana es igual de malo, pero ¿yo qué hago? ¿Por qué? Porque es malo. ¿Qué pasa? Mañana es más malo. No, es bueno. Bueno, ¿qué más? Todo bien, Jaime. ¿Cómo le fue en cine? Ah. Ahí la estoy digiriendo todavía. ¿Usted cómo le fue? También. Digiriéndola, ¿no? Sí. ¿Pero les gustó? Sí, sí, está bonito. Es una apuesta distinta, ¿no? Difícil. Pero es bonita. Para que usted vea. Sí. A Nico lo pueden llevar allá, es que la miel no es hecha para... Bueno, pero ¿qué es pasa? La de Tom Hanks, ¿no? Sí, y la de Robert Zemeckis. Es un solo sitio, 2 horas. La cámara está en un solo lugar. Yo voy no se hoy. Mueve. Muy loco. Bueno. Pero buena. Sí, pues para lo pesado que podría ¿puede ser ese escenario? Se mueve bastante. Tiene, digamos, un ritmo interesante. Es que empiezan a mandarme vainas que no sirven para nada. André, escribe bien. Las universidades más importantes del mundo y figura la India y no figura Inglaterra. No. Ahí hay unas buenas, ¿no? Me suena. Sí, creo que hay unas buenas, ¿no? Esto está súper mal, André. Me da pena contigo, pero aquí no está Inglaterra. Entonces no puede ser que en Rusia haya mejor estudio. No, hombre, porque no lo sé. Lo que pasa es que lo que están mal son los ratings últimamente, ¿no? Claro. Los que hacen ratings terminan poniendo unos platos, por ejemplo, de número uno. Clarísimo. Exacto. ¿Dónde está Inglaterra, André? Y no está, entonces esta lista no sirve para nada. Las ciudades más industrializadas del mundo. No, no voy a leer más estas listas. ¿Está de acuerdo? ¿Qué, hombre? No me quite mis dulces. No, pero ahí pero no digo que no podía. No puedo. Papi, entonces. Se me fue un diente. Ah. Imagínate que se me fue un diente. Yo estaba ahí tranquilo el jueves. Aquí. Muy bien. Por la noche yo me toco los dientes de abajo siempre y me faltaba un diente. No. Los de abajo es muy difícil que se vuelen. Pero, ¿cómo así? ¿No lo sentiste cuando se zafó? No, porque se fue, fue un filetazo. Un pedacito. No, un pedacito no, la mitad, un filete. Hijo de madre. Como un triángulo. Una laja. Y llamé al doctor y me dijo, no, eso es mentira suya. Es que usted ya está viejo y eso con la sombra se le ve porque está muy metido. Le dije, bueno, listo. Y hoy me miré y me dijo, uy, eso sí es verdad. Es lo no. Sí era verdad después de todo. Es la primera vez que he visto a alguien que le pase eso. los dientes de abajo no se rompen nunca. Nunca. Usted tiene que comerse un caimán. Mm. Los de arriba sí son mucho más fáciles. No, esos de acá sí son. Mm. Sí. Que son los de mostrar, precisamente. Claro. Además. No, los de abajo también se ven. Y si uno se ríe. Y a uno, entonces, cuando le pasa eso, le sale el diente adentro, es color café oscuro. Mm. Es muy feo. Sí, no es tan agradable. Pues no. Me miraba hoy, casi me mata, ¿no? No. Hola. Yo también. La anestesia se la ponen en la encía del diente y eso no es suave. Ahí. No, eso no, es molesto, le digo. Cualquier cosa con los dientes es incómodo. No, pero esa en particular. Oiga, pero estamos coordinados, yo también vengo de allá hoy. Sí, porque también le pasó la semana pasada, ¿no? Está haciendo una corona, pero entonces ahora, como se rompió el diente, tienen que hacer una vaina que se llama el núcleo. Uy, eso es una vaina que la atornillan uno adentro. A lo pero sí es el desastre del siglo. Sí. Implante. Y quedó mal hecho el núcleo, entonces tocó volverlo a hacer después de 2 horas. Dijo, no, no sirve, tocó volverlo a hacer. ¿Implante es? Es que la edad es dura. Pero no, pero es, le tienen no, que pero no que es crezca implante. El hueso. No, cuando hay tornillos. No, pero no es tornillo, sino es un núcleo. Es como una es una cosa semejante, pero no es. No es lo mismo. No. Pero ya está en el límite de lo peor. Sí. Y hay implante y de ahí caja. Y me pasó una cosa parecida a lo suyo, que esta mañana me miré los dientes y había un diente que estaba trans, o sea, tenía una raya negra abajo. Y yo dije, pero ¿por qué tiene una raya negra? Sí. Y es que estaba transparente. Ponía la lengua detrás del diente. Se veía, y la, se lengua. Veía la lengua. No. Entonces me tuvieron que hacer un refuerzo por detrás porque o si no... No, o sea, la sección de dientes. Sí, los dientes. Es la sección de dientes. La sección de dientes, exacto. Y es con... Es con, y es con... Oígala, no, mire, es muy... No, sí, son ustedes hoy. Porque es como las perlas. Escasos. En los originales, metamos de muela. Les va muy bien con esta sección. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes... Y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. No importa si es por falta o exceso de dientes. Por falta en este caso. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Hazme el favor y borra esa sección. No, ¿por qué? No, muy buena. Es buena. Buenísima. La música es una muy buena. Absoluta. Siempre canta como un topollillo en el fondo. No, esa es muy buena, hombre. Absoluta porquería, es puro de circo. Yo porque no es todas de las circo. Secciones de este programa son. Eso somos. Bórrala, por favor. No, pero no, si es no. Muy buena. Bórrala, por favor, o cámbienle la música. No, pero ¿qué música le vamos a poner? ¿Música de consultorio odontológico? Lo que quieran. Que es una cortinilla, básicamente. Claro. No, eso es pésimo. No, es que me enfermo. Por eso nunca la pongo. Pero ya, francamente. Es buenísima. Es pésima. No, es una sección sasa. Es la peor. No. No. Tenemos peores. Sí, cuando la oyó, dijo, ay, esto es pero épico. Jamás. Dijo. ¿Cuántas veces? Tengo los audios. ¿Cuántas veces le he puesto? Ah, no, pues eso sí es otra cosa. Jaime, yo tengo una cosa aquí rápida que busqué. Uy, de las mejores ¿rápida? Universidades del mundo en 2025 según los rankings de Times Higher. La primera, Universidad de Oxford. Segunda, el MIT. Tercera, Universidad de Harvard en Estados Unidos. Cuarta, Universidad de Princeton. Quinta, Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Imperial College de Londres, Reino Unido. Por eso, André, no nos vuelvas a escribir estas vainas, hermano, porque terminamos bravos, porque donde yo haga este repaso, alguna persona como troller empieza a buscar, y es que Inglaterra es London School of Economics, además, donde toda la vida. Juan Manuel Santos. Buah. Esa eminencia, premio Nobel de la paz. Eso. Que hizo el proceso de paz. Buah. Doctor Petro. Sí, tiene que ver. Con música, mil. Ah, no, pero yo no he leído nada. Ah, no, espérese. No, vamos con música, dejemos que madure. Listo, vamos a comenzar con una gran banda, una banda que comenzó a finales de los 60 con el nombre Chicago Transit Authority. Y luego, a partir del segundo disco en adelante, fueron simplemente Chicago y han tenido muchos éxitos como Saturday in the Park, If You Leave Me Now, Beginnings, Does Anybody Really Know What Time It Is. En los 80 hicieron unas power ballads terribles, pero en los 90 volvieron a hacer cosas muy buenas y hicieron un disco que se llamó Night and Day Big Band, que es un homenaje a ellos, a las grandes big bands de los 30 y 40 de Estados Unidos. Y de ahí sale esta canción. Esto se llama igual que ellos, Chicago. tuve la oportunidad de leer ayer una crónica, o no, una entrevista que le hicieron en el periódico La Nación a Pepe Mujica. No conocía tanto esto y es como lo que la gente no sabe de Jimmy Carter, que son gente muy brillante y muy valiosa. Y solo leí tres cositas y me llamó la atención. A los 89 años tiene cáncer de esófago, catéter en el abdomen para alimentarse. Le cuesta pararse para saludar, pero sigue lúcido y muy rápido, tanto como para no engañarse. No me puedo quejar, dice, con la vida que yo tuve. Llegar a los 90 es un milagro. Que me llamó la atención de este señor y es cómo vive con su esposa, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Donan el grueso de sus pensiones, son pensionados, y le dan las pensiones, la mayoría, al Movimiento de Participación Popular, en un programa comunitario de construcción de viviendas. A él le gusta estar pobre. Sí, exacto. Le gusta ser pobre. No es que quiera morirme, pero evidentemente me estoy arrimando, dice, sin lamentaciones. En la mitad de un rancho humilde, óigame esto, 30 minutos al oeste de Montevideo. La otra mitad del rancho la cedieron a una familia que la necesitaba más que ellos. No, eso sí es un no, él siempre ha sido increíble, pero no muy tanto solidario. Yo no sabía que era así. Entrar al rancho conlleva, hay que agachar la cabeza para esquivar el alero. Todo es una penumbra en una salita, pese a que el sol brilla afuera, y dejar atrás los formalismos. Tutea me invita a la conversación con el periodista de La Nación. Entonces le dice el tipo, le tiene miedo a la muerte, ese se muere ya. Ese es uno de los que está ahí como en fila. No, él ya dijo que no. Se ha despedido varias veces. Yo creo que a nadie le gusta morirse porque estamos programados para querer vivir, pero sabemos que al final nos morimos. No le tengo miedo, tampoco la deseo, pero por la edad que tengo y las dolencias, es una compañera amarga que está ahí al lado, la tengo que pastorear. Bueno, está bien. Una compañera que le tira besitos, dice varias veces, me anduvo dando vueltas aquí alrededor del catre y no me quiso llevar, pero sé que en algún momento me va a llevar. Y bueno, es la única cosa democrática que hay en el mundo, hermano. Para todos, la muerte es pareja. Sí, es de cierto. Acuerdo. Honesto. Gran frase. Perdón, ¿ya se la sabían? Porque ya se sabe la... No, pero la frase estamos está afirmando muy buena. Que es una buena frase. Muy buena frase. No, porque todos saben todo en este país. Pero... Ay. Otra vez para meterle roja a todos. Todos lo saben. Y no saben nunca nada cuando no están aquí. No tiene fe declarada, no soy creyente, pero tengo un íntimo respeto por todas las religiones, porque más del 60% del mundo cree en algo. Y todas las civilizaciones que nos precedieron creen en algo. El sapiens es un animalito utópico. ¿Y te gustaría creer? Es probable, y que te haría mejor creer. Es probable, pero yo creo que la vida es la aventura de las moléculas. No hay nada antes ni nada después. Pero ojalá que me equivoque. Él sí es ateo. Sí, total, sí, ¿no? Claramente. Y si te equivocas, ¿qué crees que te diría el de arriba? No creo que el de arriba se ocupe de nosotros. Porque vamos a ser más importantes que las hormigas que hace millones de años viven acá. Pero no sé, si hiciera eso sería hermoso que haya alguien muy superior que se preocupe por nuestra suerte. Pero íntimamente no puedo creer. Creo que la vida es una aventura de la bioquímica. O un error, que son las mutaciones y todo lo demás a lo largo de millones de años. Pero me doy cuenta que el Homo sapiens no se puede resignar a la nada de la muerte. Y es prisionero de la imaginación y de su inteligencia. Ese tipo es bueno. Muy inteligente. Sí, él es un tipo brillante. Brillante. Pensante, muy pensante. ¿Cómo crees que será recordado? Va a acabar porque es que son tres páginas. No, dele, está bueno. Como un viejo medio loco, porque ya a los 21 años quería transformar el mundo y empecé a militar con 14. Y hasta ayer estaba militando. En la última elección, en el discurso que dije en el acto del MPP, me tenía que agarrar para mantenerme parado. Pero bueno, ya cuando estuve en retirada de la organización política a la que le dediqué casi 40 años de mi vida, resulta que recibimos el récord de voto como sector en la historia del país y todavía... De Yapa sacamos al presidente. ¿Me entendés? Eso no me gusta. ¿Me entendés? Pero... Bueno. ¿Por qué me mira? Fuiste torturado y pasaste 12 años en un pozo. Te orillaron a la locura, pero dices que no estás para odiar. ¿Cómo hiciste? ¿Perdonaste o olvidaste? No, ni perdoné ni olvidé, no cobro. Porque una ley que tenés que aprender en la vida es que hay cuentas que no se cobran, se cargan. Si no vives prisionero al rencor, vives envenenado. No tengo cuentas por cobrar, las que pasé, ya las pasé. Son del pasado. La naturaleza nos puso los ojos para adelante. Lo que me importa es mañana, lo que importa es mañana. Ayer pasó y no voy a cambiar el ayer, ¿viste? Y ahora que estoy viejo, más todavía. No sirve para nada. ¿Te arrepientes de algo? Desde luego. Fui gobierno en este paisito de 3,5 millones con 3 vacas por habitante. Allá no hay sino vacas, ¿no? Uh-huh. Récord mundial, el país más ganadero del mundo, pero que tengo un 8% y pico de pobres no tiene gollete. Que haya personas con dificultades para comer no tiene gollete. Bueno, yo tengo alguna responsabilidad porque fui presidente, ¿entendés? No hice todo lo que había que hacer. Claro, también aprendí que llegar a presidente no es tener la sartén por el mango. Es más o menos. Fue tipo bueno. Sí. Mm. Sí. Y cae. Y cae porque cae. Sí, está muy mal. Su está cáncer muy, está muy avanzado. Muy llevado. Es que le duele el estómago, los riñones. Sí. No, está frito. Pero está sentadito. Tranquilo, está tranquilo. Ahora tranquilo con su esposa. Pero puso un punto muy alto en dentro de la izquierda de los gobernantes, sí, izquierda en América Latina, que no, va a ser difícil de superar. Legalizó la marihuana de primera. Sí, sí, claro. Sí. Pero allá no hay gente en Uruguay. 3 millones, es que el censo no ha cambiado desde el año 97. Hay vacas. 3 millones. Pero siempre. Las vacas crecen y crecen. Mm. Bueno, a mí no me gustaría vivir en Uruguay. Punta del Este, de pronto. Es que los uruguayos son muy así, como Mujica, tienen esa personalidad medio... ¿De regalarle la casa a los pobres? Son, ¿sabe que sí? Son como medio bucólicos, como que les gusta quedarse como en Suárez, en sí, su sí. sitio de nacimiento. Como regalar la casa. Son así. Menos los futbolistas uruguayos, ¿no? Que son todo lo contrario. Usted ve a todos los futbolistas uruguayos, ¿en serio? Y uno los ve y los tipos viven, póngale, en Salto, digamos, Nación de Salto, Uruguay, y viven en una chocita, así, es rarísimo, es un pensamiento que yo todavía no logro descifrar tanto. Todo lo que le digo, o sea, todos son iguales a Mujica, pero... La gran mayoría de uruguayos, sí. Perfecto. Son mexicanos. Y Punta del Este, no, eso es una cosa... Ah, eso es turístico, eso es puro turismo. Eso es de argentinos. Sí, dígame, ¿quién va a Canelones? ¿Quién va a Durazno? ¿Quién va a Salto? Amarilla. ¿Por qué? Porque está ya sobradito bucólico y esos destinos. ¿Pero por qué? Porque es muy canchero, lo muy canchero de... Es un uruguayo de fútbol, pero no ha ido, claro. ¿Usted ha ido muchas veces? No. Entonces, ¿para qué habla? Es su segunda patria. Usted de Punta del Este. Todo lo que sabe Nico es gracias al gráfico, por supuesto. Montevideo me parece un hueco. ¿Cómo? Un hueco. ¿Montevideo? Un hueco. ¿Por qué? Pues es feo. Oiga, pero un tipo como Luis, yo no creo que un tipo como Luis Suárez sea tan Hoy tengo un tipo tan humilde. Muy bucólicos, en hoy serio. Hoy tengo un arepazo que tiene 3 flash y 3 de verdad. ¿Cómo así? O sea, ¿en uno mismo? En uno mismo. En uno mismo hay 3 arepas. 3 flight. 3 flight. Y 3 de verdad. No. O sea, 3 es bien fácil. Mm. Pero yo, eso sí, aquí voy a poner a ver. Raúl, pero que abran los ojos, porque es que a Michelle la mira, pero no mira la pantalla. Mira, es que mira a Michelle. Mira otras cosas de ella. Es un problema. ¿Cómo no? Mira a Michelle y pues no tienes que ver las acciones de Michelle. No, mirarle las manos. No, y eso, pero empieza a mirarle la espalda y todo eso. Por eso. Oh. Pero bueno, tiene razón también. No, es que... También, tiene razón, yo lo justifico. Concentrarse en otra cosa. Bueno, vamos a leer el tema del día. Tranquilo, Raúl. No, es que empieza a mirar de espalda y hace... ¡No! Me gustaría que exista una ley para que no haya censura en la radio. No lo quiero criticar, pero él no se ayuda. Un oso pardo en Mozambique. Samir. 5-8, es saca bueno. Saca un oso pardo. Ay, no, sí mandó el osito. Se ve con calor. Mozambique es fuerte para los osos, es duro. (risa) ¿Esto dura toda la vida? No, usted lo cierra. A eso ahí. Una ley que prohíbe la mezcla triste entre la leche y el huevo. Es intoxicada segura. Lo de Carl es algo polémico. ¿Cómo así que un refuerzo en la parte de atrás? No. Mire que lo pensé. Oh, no lo permitan pensé. Ese ruido tan horrible de algunas motos. Entre más suena la moto, uy, sí. Más sí. Pión es el sujeto. Uy, de acuerdísimo. 5-9. Yo no tengo nada contra las motos, pero me aterra que el 50% son unos ampones. Y el otro gente bien. Pero esa gente que empieza a esquivar y a meterse por la derecha. Y a meterse por los andenes, sí, y por la ciclorruta, ¿dónde por ha donde visto sea? Usted que las motos anden entre los dos carriles, solo en Colombia. Sí. Una moto debe en los tres, en un carril. No, es terrible. Porque son tres, son el de la mitad, los dos de los lados. No, yo no conozco esas carreteras en Colombia. No, es que usted, digamos, los se carros meten en los todo carriles, así la usan. Ocupan todo. Sí, es que se meten por cualquier lado, entonces a la final son más que dos carriles, son todos, la berma. Sí, todo, los andenes. Sí, claro. La ley donde se castigue por ser lambón o chupamedias, que idolatran a su jefe y no son capaces de decirle absolutamente nada. No, Tony. Está dirigiendo muy bien. 5-8. Una ley que prohíbe el celular en lugares públicos sin audífonos. Uy, sí. Quiero que fumen en un bus a escuchar esas barrabasadas que escucha la gente. No, eso es terrible. Es terrible. ¿Y qué tal en los... ¿los aviones? Ah. Los aviones, pero que un man pone un partido de fútbol de allí. No, hay gente que... No, que pero no es que hay uno empieza, oye, me da pena. Sí. Mm. Pero hay audífonos, o sea, no es que claro. No tengamos no hay una ley, desgraciadamente. No debería existir la ley para eso. Y de hecho las aerolíneas dicen, por favor... Use sus aviones. Pero no hacen nada. No hacen nada. Una que determine tener una obligación o un dispositivo electrónico que genere descargas dolorosas, más no letales y ojalá en las gónadas para los moteros y sobre todo para los ciclistas cada vez que hagan una burrada en las vías. Es que ese es otro tema muy difícil, el tema de las patinetas y las bicicletas eléctricas. No más que el de las motos. No, pero es que... están, digamos, el de las bicicletas también están pasados. También, ¿no? Los vendan no, nada. Los biciusuarios, no usan, uy, Dios mío, son terribles. No hay tampoco. Usan la ciclovía. No. Ahorita vamos con el de paso largo. Poner demerit points a las licencias de conducir hasta el punto de suspensión temporal o completa. Yo, las vainas que yo veo, si yo trabajara en eso, quito la licencia en muchos casos de por vida. Mira, pero si usted hace qué. Hay muchas cosas que me ponen muy mal. Por ejemplo, que usted en una moto trate de pasar dos carros por la mitad y romper los espejos y seguir, no le importa, sigue de sí, sí. A ese tipo lo paro y le quito el pase de por vida. Mira a ver qué hace con la moto. Una ley para Jaime Sánchez que lea las respuestas del tema del día, sea no sean de su agrado o preferencia político. Sería una ley muy importante para mí. Pero es que a veces me tiran unas cosas que hay que echar de aquí a los caciques. No, por eso. Pues, lo echan a uno. Aquella ley en la que Orlando pueden poner menos dos a Jaime con saña y determinación. Próspero 2025 originales, tipo acaba de llegar de vacaciones. Bueno, rico, ¿no? El envío masivo de cadenas falsas de índole político o religioso. Uy, sí. Especialmente que digan reenvíalo, tendrás mala suerte. Uy, sí. Al revés, ahora quitaron la ley que lo prohibía. Ya no hay control para nada. No, ninguna. Hay que cumplir las leyes que hay, dice este señor. Ah, bueno. El de leer todos los trinos sin tocar fibras sensibles ni arrugársele el cuatro letras, Jaime. Pero es que me tiran. Es que a veces no son tan... Connie Camelo, Dios mío, pero qué pasión por la guerra. Hay que ser muy HP para pedir algo así para cualquier país. No, opinó del tema del día. ¿Connie Camelo? Sí, ¿no dice usted? ¿Me está leyendo? No, ella sale. Connie Camelo, eliminada de... Masterchef. No, pero ya Masterchef descansaremos, ¿no? Pero eso vuelve. Sí, está bien. Sí, eso también. Vuelve. ¿Y vuelve este año? Sí, seguro. Sí, claro. Todos los años. Sí. Pero es que eso ya no. O sea, bueno. No, la televisión ya es igual. Siempre son los mismos programas que vuelven al otro año. todo delito relacionado con niños, violación, homicidio, pena de muerte, por favor. Acá es muy difícil la pena de muerte. ¿Cómo la aplica usted? No hay manera. ¿Con qué sistema judicial? ¡Dígalo! Pero o sea, ahí sí tocaría irnos al Hammurabi y cosas de esas, pero Colombia, por la constitución que tiene, no, no es inconstitucional. No, no se puede. Usted no puede, por como está armada la constitución, es inconstitucional uno pedir una pena de muerte. No, pero es que Petro la puede cambiar. La constitución, dice usted. No, pero más allá pero no de constitucional, uno es si es factible ponerla. Y claro, si vale la pena. No vale. Un gran debate. Por un lado, si es una cosa aceptada moralmente, y segundo, que de verdad, lo que dice Jaime, con una justicia que está en entredicho, imagínese usted matan al que se... No, fue condenado a pena de muerte, es más, ya lo matamos. Una cacería de brujas se puede convertir eso y terminar matando claro. Un poco de gente que nadie tiene idea qué pasó, no, por qué la mataron. Lo que pasa es que al revés, las leyes en Colombia son muy defensoras del derecho a la vida. Total. Son todo lo opuesto. La constitución está armada así. De acuerdo. O sea, lo de Texas no aplica. No, no hay manera. Aquí no. Texas. No. ¿Cuántos han muerto? 23 este año. Ya 20. Murieron 22. Pocos. No, pero espere, ¿qué pasa? No, ya. Oiga, no. Pero ustedes... Aunque sí podrían hacer una que por lo menos no los dejen libres, ¿no? Claro. Que eso es el tema, ¿no? Que las condenas aquí tienen una cantidad esa de ley, por paliativos. Ejemplo, esa ley de que usted lo condenan a 40 años y sale a los 6. Exacto. No, es que acá también el sistema judicial es. Pero antes de la Constitución del 91, hubo. ¿Pena de muerte? Sí. ¿Pena de muerte? No, nunca. No. No, pero sí hubo... Nunca hubo. Sí. Extrajudicial. Eso sí. Ah, todavía. Eso sí. Ah, claro. ¿Qué tenemos acá? Eso no, es pero otro tipo de justicia. Nunca pena de muerte en Colombia. O sea, hubo fusilamiento. ¿Alguien decía por ahí que lo que había era que quitarla? Sí, claro, digamos, ponerla. Pero hace muchos fue años, no sé, la pola, pues, y exacto, la fusilaron. 1900. Pero y, eso o, era... O larga y negra partida, Francisco sí, bueno. José de Caldas. No, pero estamos hablando... Estamos hablando de hace mucho... Eso, mucho tiempo. Claro, ya después no... Le aplicaron la pena de muerte a Jorge Eliécer Gaitán, pero... No, pero eso sí nadie sabe quién fue. Todavía dicen que nadie sabe quién fue. No, ahí mataron a un señor. A Juan bueno, Roa Sierra. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Listo. Hace unos meses, pues, con las elecciones y todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero sobre todo con las elecciones, y yo diría que sobre todo contra Trump, Stevie Wonder lanzó su primer sencillo en un buen tiempo, y aquí lo estrenamos, y esto se llama así, Can We Fix Our Nation's Broken Heart? Del Doc. En los originales. Nobody knows when they might wake up. Nobody knows. Tenemos una presentación de Cleveland Clinic, atención médica de clase mundial. Bueno, de una u otra manera los beta bloqueadores siempre están en las noticias. Por ejemplo, el head coach, el entrenador principal, Jim Harbaugh, de los Los Angeles Chargers, hablaremos de fútbol americano. Así no les gusta, hay gente que le gusta. Y hay gente que no. A usted, pero es que la miel no fue hecha para la jeta del asno. Que reveló en octubre es que es parte de un grupo de americanos que sufren enfermedades del corazón. Entonces, el American Heart Association y el National Institutes of Health, ¿cómo? Joint Annual Study, pues le han hecho un estudio muy grande a los gringos. Y resulta que mucha gente sufre el corazón. ¿Qué es un beta bloqueador? Es una droga que inhibe la producción de algunos receptores del corazón, beta 1 y beta 2. Limitan. Tengo furcio. La producción de efifrinina, norepinefrina, adrenalina y noradrenalina, que ayudan a bajar la presión de una persona. Se prescriben para personas con ritmo irregular, arritmia, calor del corazón, fallas del corazón, dolor en el pecho y otros problemas vasculares. Sir James Black. ¿Quién? James Black descubrió esta clase de drogas en el 64, de acuerdo al National Institutes of Health. Le enseñó a otros científicos cómo se puede hacer. Los tipos de bloqueadores, lo estoy hecho un pendejo, de beta bloqueadores son dos: cardioselectivo y no selectivo. Medicinas que bloquean el receptor B1. Que cuando se activa, entonces eleva el ritmo del corazón, incrementando la fuerza del pumping. Del bombeo. Pumping. Y realizando una enzima del riñón que se llama renina. Cardioselectivo, acetabutol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol y nebivolol. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que se cae la presentación personal del sujeto. Se produce un efecto dramático camarón. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Chiquitulina? ¡Camarón! ¡No! ¿Pero qué? ¿Tigre o de cuál? No, ya tiene ese efecto secundario los beta bloqueadores. El asta, que hasta siempre ahí mira el asta por lo menos llega hacia abajo, pero derecho, ya mira a tus propios pies. Esa camarón tití. No sé, tú que conoces de mariscos. Sí, porque son bien pequeños. De los beta bloqueadores. Chipi chipi, ya dices tú. Pero les voy a decir algo importante. Para eso, y no empezar a tomar esas pastillas sin analizarlo bien, existe la Cleveland Clinic, que es experta en el corazón. Pero los beta bloqueadores deben ser manejados por una clínica de esas. No por uno que le dicen, tomes un beta bloqueador, y como aquí todo es sin fórmula medicinal. Entonces, cuando empiece usted ahí con ese vaivén ahí, ¿usted qué dice? Hágale. Cleveland Clinic destaca por su excelencia cardiovascular y su alcance internacional, con presencia en Florida, Londres, Abu Dhabi, con asesores en más países como Colombia. Si deseas conocer más, visita clevelandclinic.org/Colombia. Vamos con Aripazo. Orlandusky. ¿Sabías que en Cleveland Clinic somos pioneros en investigaciones, avances tecnológicos y tratamientos cardíacos? Con más de 75 años, en Cleveland Clinic ofrecemos atención médica de clase mundial y seguimos brindando tratamientos que salvan vidas, destacando nuestro liderazgo y pionerismo en tratamientos para el corazón. Si necesitas atención cardíaca, contáctanos a través de nuestro asesor en Colombia, clevelandclinic.org/Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Seis arepasos. Comenzamos. A ver. Todos los arepasos son del Rey León. Uy. ¿Manden papeles? ¿Tú quieres hablar? Yo no tengo problema. A ver. Primer arepaso. Arepaso Flight. A ver. Este es el arepaso Flash. Qué pena, pero yo no hablo bien. No se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Ahorita está en cartelera la película Mufasa, que es la precuela. Película que aspiro no ver. Si Dios me da un aliento y mis hijos no me piden ir ahí a llevarla, porque no tengo por qué llevarlo, están muy viejos. No, pues chévilos, es su deber. 40, 38. En la memoria de la cinta animada que fue estrenada, ¿en qué año? ¿90, 91, 92, 93 o 94? ¿Puedo adivinar? ¿Sin punto? Sí, pero ahorita, conteste. ¿Sí? Música, bro. El que piensa, pierde. Se acabó el tiempo. El que no entregue el papel, freído. Exacto, exacto. Dos puntos para todos. 1994. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Quién hizo la voz del personaje que era el rey? Barry White, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Lawrence Fishburne o James Earl Jones. ¿De nuevo puedo adivinar? No, espérate, déjalos pensar. Barry White, Lawrence Fishburne, Samuel Jackson, Morgan Freeman, James Earl Jones. Se acabó. ¿Pero es Flight? Sí, ah, bueno, es Flight. ¿Qué dices tú? James Earl Jones. Sí. My song works. Orlando, dos puntos. Bueno, como él, le paso primero. Porque empieza a... Sí, a embolatarle a uno de los negocios. De información. Sí. Bueno, Orly tiene menos 8, yo tengo menos 7, Nico tiene menos 1, Carl tiene 7 puntos. Morgan Freeman, dice Nicolás. Idea. Tiene que saber, mi hijo, tiene que saber. O oh, morir, es lo único que tengo. Carl Samuel Jackson, no estoy menos. Y Michelle James, ¿qué es ese estilito? James Sánchez. ¿James qué? James L. Jones, el único James que había en la lista. Hay que ser un poco menos despectivos. No, pues en rapidez. Dímelo completo, por favor, o si no, no te dé el punto. No. No me da pena, pero es que todos se esfuerzan. Si lo completo, no hay punto. Sammy. Y Lawrence Jones, Barry, ¿no? James L. Jones. Es el apellido, ¿cómo se escribe? Ah, por eso no lo escribiste. Claro, porque no lo sabes escribir. ¿Cómo se escribe? Earl. Ah, es por eso. Earl Jones. Dos puntos para Orlando y para Michelle y los demás cero. ¿Cómo ve el arepas? Ay, qué lindo. Porque ante los logros, que son... Orly tiene menos 6, yo tengo menos 5, Nico tiene menos 1, Carl tiene 7 puntos. Tercer arepaso. ¿Qué tal este? Bueno, ¿no? ¿Cómo se llama en el mundo real cuando alguien eleva a un bebé, humano o animal, con los brazos al aire? ¿Cuál es la referencia de un balbuino? ¿Cómo se llama ese balbuino? ¿Qué? ¿Cómo? Esa es la pregunta. No entiendo. ¡Ay, Kalemba! Y ese señor tiene un nombre, el que levanta el bebé. Ah, a Simba. A Simba. Lo hago otra vez. Pero ¿cómo es? Es que no, pero es que no entiendo la pregunta. El nombre no del balbuino, el balbuino que levanta a ese bebé. ¿El qué? Balbuino. ¿Cómo se llama la película? ¿Es el balbuino? ¿Cómo se llama el personaje? Rey León. Otra ¿qué? Vez. ¿Cómo? Es que no entiendo. En el mundo real, cuando alguien eleva un bebé, humano sí, o animal, con los brazos al aire, la referencia es este famoso balbuino. Tiene un nombre. ¡Ay, Kalemba! Lleva 20 segundos. Ah, ¿cómo se llama el balbuino de la película? Ok. No, pero ya, eso es todo. ¿Cómo se llama el personaje? En el mundo real. Pero lo adaptaron en la película, ya no me molesten más. ¿Cómo se llama el de la película? Ah, fácil. Voy a poner cualquier cosa. Pues el nombre del personaje. No entiendo. El personaje, lo sé. No entiendo nada. Pues el nombre del personaje. No entiendo nada. Adivino de una vez, Rafiki. Menos dos para Orlando Rivera. Rafiki. ¿Qué? ¿Eh? No, ah, no te hace nada. Sí, ¿sabes? Originales. ¿Sí? Este es un berraco. ¿Quién es el que puso Simba? Yo. No, es que no entendí nada. Levanta el balbulo, a Simba. El balbulo es un mico. Sí. Y él levanta a Simba. And when my wife ¡ay, culemba! No, es... Hermano, hay que ver la película. Es que me la vi en el 94. Lo he visto 9 veces. No, por eso, yo con una que... ¿Lo llevaron sus papás? Michelle. Sí. Rafiki. No, ni idea. Rafiki. Rafiki. Además, referencia claro. De dónde. Rafiki. Listo, ya. 2, 2 y -2. ¿Cómo va la repas? Ni idea esa vaina. Oli tiene -6, yo tengo -4, Nico -1, Car 9 puntos. Siente ahí, no de la espalda de ella, sino de la vaina. Bueno, calma. Bueno, despegamos, hermano. Seguimos. Quedan 3 arepas. Que ya son... No, queda... Este viene flash. Ah, ¿flash también? Este es flash. Muy bien. Este es no, flash. No te vayas, seguimos. Que flash me da moral. No, no, si quiere irse, pero tienen... Es que aquí no se le obliga a nadie, Orlando. ¿Listos? A ver, pues. Por temas como hermanos enfrentados, exilio y apariciones fantasmagóricas, la historia se basa en esta obra, El Rey León, estamos hablando del Rey León, de William Shakespeare. También la sé. Much Ado About Nothing, King Lear, Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth. Ahora no me digan que no saben de Hamlet. No, ya no leo más. ¿Las opciones cuáles eran? Las de Shakespeare. ¿Puedo adivinar? La sé. Ay, no, no sé cuál es la otra. ¿La sé? No sé. ¿La sé o la sé? De... No, yo la sé. O sea, no, sé cuál es. No, -2 para otras. Michelle Arévalo. ¿Qué? No escuché las opciones. Michelle Hamlet. Uh-huh. Es que no hay que oír mucho. Orlando, el Rey Lear. Nicolás Hamlet. Y Carl Hamlet. Hamlet. ¿Cómo va el arepas? Okay. ¿Antes de esto? Sí. Orly tiene -6, yo tengo -4, Nico -1, Carl 9 puntos. Uy, no, pero Carl se consagró. Pero bueno, muy bien. Sí, bien. La respuesta correcta es Hamlet. Ah, bien. Bien. Vamos con otra, la parte distinta del bien, día. Pero entonces asumemos espérate. Los punticos porque usted sabe que Nico se también. Sí, Hamlet. No, pero esa no quita puntos. No, pero para da. Que le se lo sumen a uno porque usted sabe que aquí los embolatan. Yo sí. ¿Usted ganó o nada? Sí, gané. ¿Ganó? Sí, claro. Sí. Claro. Me la vieron en 94, pues me acuerdo. ¿El que falló fue Orlando? Sí. ¿Pero Orly tiene menos algo? No. No tiene nada. No, porque estaba entre las opciones, sí. Solid quedan -6, yo quedo -2, Nico queda en un punto positivo y Carl queda en 11 puntos positivos. Bien, Carl. Que vamos bien. Sí. La parte distinta del drama viene por cuenta de una pareja de personajes cómicos que alivianan la narrativa. ¿Quiénes son? También me la sé. También me la sé. Ustedes pidieron Rey León, se les da aire. Faltan 10 segundos. ¿Puedo decir mi respuesta? Ya, te la sabes. Espérate un segundo. No, sí. Me la sé. Deja los nervios. Es que no me acuerdo cómo se llamaban bien, pero... Listo, no, -2 para Orlando Rivera. No, Orly. No, yo no. Pero yo sí arriesgué. Los originales. Capulina y Viruta, -2. Calvo, ¿quién dijo eso? ¿Nicolás? ¿Pero por qué? ¿Qué por qué? Calvo. ¿Pero por qué no? Es que Orly quiere hacer. ¿Qué le pasa? Tenía que arriesgar. Hermano. Si no ponía, -2. Rafiki y Mumba. No. Michelle, Timón y Pumba. Timón y Pumba. Timón y Pumba. +2 para eso, Michelle. Timón y Pumba eran. Es acá. Claro. Eran los mejores personajes para mí. Para Nico. ¿Por qué para mí? Por chistosito. Capulina y Viruta. ¿Cuándo? Capulina y Viruta. Antes no dijo Kiko y el Chao. Cero. ¿Cómo queda la cosa? Orly tiene menos 8, Nico menos 1, yo quedo en 0, Oscar 11 puntos. Seguimos, ¿no? A ver. Ayer no pasó. Me gusta. Oiga, está buena esta modalidad. De medley de arepasos. Me gusta. Porque uno puede. ¿Cuál fue la canción más exitosa de la banda sonora de la película? Puedo prepararla porque sé cuál fue. Eso sí, muy fácil. Uy, no, esa no me la sé. Pero eso no es. Yo voy a decir. O sea, ¿no hay opciones? No, nada. Cualquier cosa. No tengo ni idea. No. ¿Qué digo, Elio Roca? No. Menos dos para Orlando. Elio Roca vota a Orlando. Por lo de la piedra final. Por lo Mufasa. ¿Te tiró algo? Que sí, yo ahí puse. ¿Y tú no tiraste nada? Sí, acá está. La correccional. Claro. Cualquier cosa, we are the board. Dicen que es Mufa, Elio Roca. And when my wife tried to prevent me from menos uno para Michelle Arevalo. ¿Por qué? We are the world. No, cualquier cosa. Y yo, no, piruta y capulina. Sí, pero ¿por qué? La fama. Piruta y capulina. Es que we are the world. Perdón, y menos uno. Me parece que esto es de la fama. Pero si es corner cualquier cosa, ¿cuál es correcto y cuál es incorrecto entonces? Menos dos para Michelle. Sí, de acuerdo. También fue una burla. Se ganó el Oscar la canción. Y Carl Circle of Life y Nicolás Hakuna Matata. No, no, Nicolás. Se ganó el Oscar la canción. Si quieren, registramos unos segundos. Aquí no. La tiene Cristian. No, no, no, pero espérese que estamos y. Pues registrémoslo unos segundos. A ver, ahí les va. Hakuna Matata. We are the world. Ni siquiera yo quiero dibujar. ¿Cuál es esa? Can you feel the love tonight? Se ganó el Oscar Elton John con esa canción. Linda canción. Sir Elton John y Sir Tim Rice. Linda. Seis. Estuvo buena esa, me gustó esa modalidad. Estuvo muy buena. No, mire que como que balance en cero. Porque gané y perdí. Pero el otro se metió 8. No, Carl la rompió. La rompió. Y aquí al coro para que nunca se les olvide. Linda canción, hombre. ¿Cómo queda la repaso, Michelle? En este solo menos dos para mí. Sí. Que we are the world. Bueno, no digas nada, Timón y Pumba. Viruta y Capulina. Orly tiene menos 8. Yo tengo menos 1, Nico menos 1 y Car 11 puntos. Bien, Car. Bien, perfecto. Ya volvemos. Hombre, un buen destino Japón. Sí. Eso es divino, Tokio es divino. Yo muchas veces y quiero volver, me parece divino, y voy a volver. Pero en este momento es mejor destino Colombia. Porque en la isla de Kyushu, en la ciudad de Miyazaki, a 1000 kilómetros del Japón, terremoto. Sí, terrible. Ah, sí, señor. No pasó nada. Como nunca pasa nada en Japón, una ciudad de 400.000 personas, el terremoto sucedió a las 9 de la noche, de hoy para nosotros, para ellos ya es mañana. Nadie herido, algunas estructuras dañadas. Y se espera un tsunami, porque el terremoto estuvo en la costa a 22 kilómetros de profundidad. Yo no quisiera pensar qué pasaría en Colombia con un terremoto de 6.9 en la escala de Richter. Pues ya ¿me miras? Hemos tenido... ¿Cuánto fue el de Popayán? Un poquito, ¿vio? Le estaba mirando. Pues la semana pasada hubo sismo también. No, mira. Pero no, ya levantaron la alerta de tsunami en Japón. ¿Usted tiene? Pero no lo tengo todavía. No. Bueno, 5.6 fue el de Popayán. 5.6 el de Popayán, claro. Y fue, sí, devastador. Entonces, para ahorrarse toda esa vaina, Me gustaría que tú nos llevaras por los destinos de Colombia, Nicolás. No, el que tenga un destino en Colombia. Fin de semana ustedes estuvieron. Villeta. Destino en Cundinamarca, billeta, hermoso. Sí. Divino, el pueblo está muy bonito. Usted va por la, claro, y la carretera está muy buena, ¿sabe? La doble calzada que hay de Villeta a Guaduas. De Villeta a Guaduas hay como una hora. Sí, una hora. Bien retirado Guaduas. No, pero la carretera es magnífica. No. Igual, ¿no? Sí, es como que sube uno la montaña y baja. Exacto, uno sube y pero es más abajo Onda. Después viene Onda. Después viene Onda, ya es más abajo. Uno baja y ahí se queda en el hueco, ¿no? Onda sí es mucho más abajo. ¿Y eso sí es caliente o hirviendo? No, es suavecito. Digamos, mediodía a mí me parece la temperatura ideal. ¿Y la gastronomía? Oh, te digo. En Onda toca salir a las 5 de la tarde a la calle. ¿Qué comes en Villeta, Nico? En Villeta, como Villeta también es muy bonito, ¿no? Villeta es lindísimo. Pero no tiene una gastronomía personal. Más bien hablemos de claro, tiene serio. Todo lo que es la panela. La panela, claro. Sí, la panela en Villeta es el festival de la panela. Sí, y es de panela, todo, tiene todo tipo. Pero además hay el reinado de la panela allí en ella casi. Sí, claro, está. Sí, es a fin de mes. A puertas. Ay, muy bueno. Y el sancocho también es delicioso. Muy rico. Hoy les invitamos a descubrir la ruta del oriente cundinamarqués. Desde Caques hasta Choachí, esta ruta ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. No se pierdan el Parque Nacional Natural Chingaza y la impresionante cascada La Chorrera en Choachí. Además, pueden disfrutar de actividades como senderismo, aviturismo y turismo comunitario. Y no olviden probar la deliciosa gastronomía local. Acá está, desde mazamorra chiquita y tamales de calabaza hasta el piquete de chipaquense y la cuajada con melado de panela. ¿Listos para la aventura? Visiten www.cundinamarca.gov.co para más información y planifiquen su próxima escapada. Nos vemos en la Ruta del Oriente Cundinamarqués. Y hablando del oriente, hablando de Japón, vamos con un tema espectacular por un gran grupo brasilero, el grupo Azimuth, que es un grupo tremendo de fusión de jazz y ritmos brasileros, y ellos hicieron este tema en el 90 para su disco Kurumime. Esto se llama así, Verano en Tokio, Summer in Tokyo. Bueno, personas ganadoras. El Manchester United ayer por disparos en el desde el punto penal. Venció al Arsenal para eliminarlo y seguir a la segunda ronda de una de las copas más estúpidas del mundo. No, pero usted me dijo que no la viera. Pues es que está hasta que juegan ahora los campeones de la Premier League con los de la quinta división de las escuelas universitarias de Escocia. Juegan muchas divisiones, desde la primera hasta la cuarta división, quinta división, eso es. Usted me dijo, Jaime, por favor, no vea eso. Sí, yo dije, es que eso, iban en la ronda, ayer creo que de 64, una cosa así. Un partido muy flojo, Torino-Juventus. ¿Qué, perdón? Perdón, es el clásico de Torino. ¿Usted vio el gol de Vlasic del Torino? Ah, es un gol extraordinario. Apagué. No, pero fue un gran 1-1, gran partido. Eso es de la Serie A. Serie A, es la Liga Italiana. Es la Liga Italiana, sí. No, lindo partido, hombre. Se jugó la Liga de España, mas no jugaron todos. Muy coqueta la Liga. Ganó Atlético 1-0, que ya lo decíamos, y quedó líder. Qué pesadilla ese. Gol de Julián Álvarez. Buen gol. Sí, buen gol. Osasuna es un equipo fregadísimo. Ese no es un equipo fácil de derrotar. Y ese Simeone cada día está más cansón. No. Y tiene al hijo metido en el equipo, ¿no? Sí. Y le está funcionando. Ojo que no es una cosa de nepotismo, sino que está jugando bien. Nepotismo, es que él. Pero ¿y entonces cómo nepotismo se llama eso? ¿Me explica? Es una cosa de preferencia de los hijos. Eso. Pero nepotismo es para que todo el mundo diga, ay, ¿qué es nepotismo? Nadie le va a preguntar. Qué cansón, ¿no? Está en amarilla, ¿no? ¿Le puedo hacer un aporte? Está en amarilla, sí. Si es corto, sí, si no. Sí, no, es corto. Ballindir, que fue el arquero ayer del United, que venía del Fenerbahce, fue la gran figura, sobre todo en un tiempo en donde están cuestionando mucho al titular, que es André Onana, de arquero de Camerún. Y estaba la gran señorita Arteta, ¿no? Estaba practicando, porque él es alumno de Pep, ¿no? Sí, sí, él fue asistente técnico mucho tiempo de él, en el City. Un par de señoritas. No, Fede. Bueno. Pero pilas con Ballindir. No, ¿qué me importa a mí Ballindir? Es que ese equipo Manchester United está creo que en el puesto 14. 14, sí. ¿Qué va a haber uno de eso? Bueno, pero ojo que... Ojito ahí. Ojito ahí. La vaina es así, bueno. Y así va a ser la cosa. Hablemos de fútbol americano. Se jugaron el fin de semana 5 partidos y hoy se juega el 6º. Uh-huh. Hay 2 equipos que no tienen que eliminarse por rendimiento. Entre ellos están los Kansas City Chiefs. Uh-huh. Chiefs. Los Kansas City Chiefs. Donde está el ídolo de este Travis, no sé qué vaina. Sí. Pero está el esposo no Mohandas Gandhi, el esposo no quarterback. No, mira como, todavía como Brinca Carr. Es que el novio de Taylor Swift. Mohandas Gandhi o Mahoney. No, hombre. Es el quarterback. Es otro. Y petal. Hay otros que me dijo Alberto, creo que son los Lions de no sé dónde, de Detroit. Eso no jugar. Sí. Entonces ya jugaron y de ahí salen. De ahí ya salen. 4 equipos. Uh-huh. Ya están configurados, solo falta uno. Sí, el del partido de hoy. Exacto. Faltan 4 equipos y de la otra semana juegan los 4 equipos y son 2 equipos de cada liga, uh-huh, la americana y la liga nacional. Sí. Y de ahí salen los 2, los 4 equipos, ¿cómo es que es la vaina? No. Sí. Son 4 partidos, son 8 equipos. Partidos. De ahí salen 4, perdón. Uh-huh. Son 4 partidos, de ahí salen 4. De esos 4, el siguiente domingo 26 salen los el que gana cada una de las ligas va por el Super Bowl a los 15 días. ¿Le puedo decir cómo quedaron? No, yo lo tengo acá, si me permite, pero no como. Ah, bueno, listo. No, pensé que no. No. Ganadores Houston, uh-huh, Baltimore. Buffalo. No me diga, hombre. Buffalo. Qué bien representados, hombre. Filadelfia y Washington. Esos son los que ganaron. Faltan los de hoy, que es los Vikings de sí. Minnesota. Sí. Quizá ahorita a las 8, hay que verlo. Y faltan los... ¿Y usted qué pronóstico le ve a Buffalo? Ya quedaron cómo van a jugar. ¿Quién sí, pero faltan quién? Los de hoy. Entonces, sí. Si quiere decirlos... Pero sí, ya están configurados los juegos de los Baltimore Ravens contra los Buffalo Bills. Buffalo. Exacto. Kansas City Chiefs contra los Houston Texans. Detroit Lions contra Washington Commanders. Y está ya clasificado Philadelphia Eagles y va a esperar al ganador entre Minnesota Vikings y Los Angeles Rams. Vikings. Vikings. Y entonces, ¿qué perspectiva le ve a Buffalo? Buffalo, gran equipo. Gran ¿cuál? Equipo. Buffalo Bills. Gran equipo. Calma. Le metieron una tunda a los Broncos de Denver, que era un equipo. Eso es un equipo tradicional. Estaba John Elway. Sí. Y eran metieron buenos. 31-7, pero. Uy, no. No, buenísimos. Uy, estuvo el partido buenísimo. Y falta entonces el partido de hoy que no pintan. Es que no sé con quién juegan los Vikings. Contra los Angeles Rams. Los Rams. Los Rams, bueno. Esos no sé. Pero son buenos. Esos nunca han hecho nada últimamente, pero bueno. Pero son Los Ángeles. Y entonces quedan los dos finalistas. Los dos finalistas. Sí. Y a los 15 días, el 9 de febrero, es el Super Bowl. Sí. ¿En qué ciudad tocó? New Orleans. New Orleans. Nueva Orleans. El 9 de febrero. Y una semana antes, hacer un juego de exhibición, los mejores, pero es un juego de exhibición donde toca suavecito, no, sí. No, se tocan y paran la jugada. Sí, toca suavecito. No sepa qué hacen ese estúpido. Sí, no es innecesario, ¿no? Y cantará Kendrick Lamar este año, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Eso es lo mejor del Super Bowl. Imagínate. Kendrick Lamar, mamarse un ese tipo 15 minutos. No, por eso. Por cortesía de Apple. Pero esos son los que siempre llevan amigos. Sí, sí, exacto. ¿Son ellos friends? Llevan combo. Claro, tienen sí. que hacer alguna friends? Colaboración con alguna. Sí, artista. Para que le meta un poquito de picante a la mano. Sí. Sí, yo conozco gente que ven el Super Bowl con los comerciales gringos porque se roban la señal. Ah, sí, ¿quién? En British Television también lo pasan. Sí, también lo pasan. Se roban la señal. ¿Ah, sí? ¿Quién? Yo tengo unos amigos que lo van a ver con comerciales. ¿En serio? Hagan pero hombres. Si ustedes están interesados en ir, pues está no. La entrada desde $11,895 por persona. Y la pregunta es, ¿y si va los Kansas City Chiefs? Ah. Estará Taylor Swift. En su suite presidencial. No, ya confirmó que va a estar en este partido contra los contra los Houston Texans. O sea, va a estar toda la todos los playoffs, mejor dicho. Sí. ¿Quién? ¿Taylor? Taylor Swift. No, no, los mejores son los Buffalo. No, esos son. Yo le voy a esos. Ayer buenísimo. Yo le voy a esos. Ayer sí les pegaron una sonada muy brava. Pero acuérdese que es contra Baltimore. Baltimore juega, no, esos ganan. ¿Cuáles son los de Baltimore? ¿Cuál es el equipo de Ravens? ¿Ravens de Baltimore? Sí, wow. Son buenos. Fantástico. Bueno, tema del día. ¿Qué ley faltaría por crear en Colombia? Lo que digo un oyente, que cumplan las que hay y después hablamos de otras leyes. Sí. Parece que es el ganador del Twitter. Ahora Nicolás le da rabia y dice que no, que no. Quiere que lo atienda. El partido de esta noche es los Rams Vikings. Iba a jugar en Los Ángeles, pero debido a los incendios, se jugará en Arizona. La ley anti-Samper, que controla estos personajes de malicia natural porque son expertos en caer bien. Además de billeta, visiten Santa Rosa de Cabal en Risaranda. Risaranda y Finlandia. Finlandia. En el Quindío. Bonito. La pasarán rico, comida, frijoles, un café delicioso y un atardecer encantador. Yo no tengo kilómetros. solo millas. Al empleado público corrupto que le corten las manos y le sean expropiados los bienes adquiridos. No, pero es que todos estarían mancos. Claro, no, exacto. No había nadie con manos en Colombia. ¿Ah? No, muy salvaje, pero sí lo podrían expropiar por lo menos los... Me gustaría que para hablar en televisión y radio se necesite una licencia. Estoy completamente de acuerdo. Yo la tengo. ¿Ah, sí? Sí, porque es que hablan feo. ¿Y la ha renovado? No, es que ya no se... Ya no necesitas. Ya no, no, eso es un honor. Pero ya no lo necesita. Sí. Licencia de locutor. Porque tarjeta profesional nos la quitaron hace rato. Sí. Eso es para periodistas. Exacto. Sí, hace rato. Pero ahora cualquier mercachifles... No, por eso. Pero yo me mira. Como usted... ¿Por qué me mira? Puede hablar lo que quiera. Porque no, pero sin ninguna preparación. Sin ninguna preparación. Hoy su programa y otro que hay que sacar. Ese programa es de tres personas. Yo se lo dije hoy. Otro de él. Pero déjeme a mí pensar. No, por eso, pero. Pero hoy estaba chiquito. Faltaba un mordisquito a uno y quedábamos. Y ese gol, yo no sé dónde. ¿Quién le cogieron ese estilo a Juan Harvey? No sé, no sé, hombre, deje. Jaime Sánchez del 84, bueno. El último hombre fusilado en Colombia el 7 de mayo de 1907 en la plaza de Quibdó. La pena de muerte fue abolida en Colombia en 1910. Para que sepas, mi amor. Saludos a Jaime desde mi moto. Súbete a mi moto. Pero... Ah, no puede ay, ser. Verdad, qué momento. El humor. Del... Qué momento radial. No, no, sigue siendo la canción y tiene licencia. No. Qué momento ¿qué radial momento? Y tiene sí. licencia. No puede comparar los timbres de voz suyo y el mío. Es una cosa distinta. Ah, y en cuanto al conocimiento. Contenido... No, eso sí usted me lleva. A ver. Viruta y Capulina es una cosa ya de... Fue un as que nadie esperaba. Fue una estrella ninja en medio de la noche. Oh. Está en amarilla, ¿no? Sí, está en amarilla. Chicos, saque licencia. Una más que diga nepotismo y lo clavo. Pero es que, perdón, entonces, ¿cómo hablamos? Para que la gente entienda. Pero es que yo no estoy hablando en arameo. Nico, así no te van a dar tu licencia. En una islita. De pronto de profesor será, pero de... Solamente. Mire. Bueno, Emilio. Sí. No perdamos más el tiempo. No. Vamos con. Mientras hacen la vuelta de la licencia, vamos con John Mayer y una canción de su disco Room for Squares del 2001, la más famosa de John. Esto se llama Your Body is a Wonderland. ¿Qué niño más majadero? Cuando estaba chiquito. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Bueno, a mí me parece un cretinazo James Woods. Le he tenido respeto y todo hasta hoy. Porque él salió llorando en CNN y con las gafas oscuras y gritaba, esta fue mi casa, se fue mi casa, se fueron mis recuerdos. Y hoy fue y la casa está completa. ¿Es qué? Hay que ir a quemarla. Deberíamos darle guillotina. Considero que hay puede que ser. Guillotinarlo. O sea, es un imbécil. Sin temor. Se le había incendiado toda la casa. Y es que fue y era la única casa. Es un imbécil. No, de verdad. No. Ah, no puede ser, en serio. Pero la mía está por ahí, por esa misma línea. ¿Así de tu casa? No, ¿tu casa? Mi persona. ¿Ustedes qué opinan de esto? Ustedes me dicen no, qué botellas. No, hay que ir con teas. No tiene prendidas hacia la casa de él. Y además, no, está bien que llore, pero en CNN. No, y eso. ¿Y con gafas oscuras? Como una Magdalena. No puede ser. Y que mi casa, y que mi casa, y lloraba, y lloraba. Ya porque la gente está menos, donando. Billy Crystal no lloró, digo, no, pues yo viví ahí 46 años. Listo, chao. Y tengo historias de gente muy tristes que vivieron 50 años. Sí, toda en la Pacific vida. Palisades, y este man estaba en Pacific Palisades o algo, y su casa no la sufrió tocó. Un solo daño. No. Yo pido disculpas, pero me habían informado que mi casa se había arruinado. Eso es pero pidió disculpas. Pero, no, pero es que eso no es suficiente. ¿Qué disculpas? Es un idiota. Bueno, hay que quitarle su. Hay que expropiarle ese hogar. Sacarlo del. O sea, ¿cómo sale uno en un noticiero? Sus ganas de. Sí, pero como no está seguro antes de. Eso no, pero sí antes de salir en los noticieros. Sí, ahora. Es un ridículo. Ahora quiero saber también quién fue el majadero que le avisó eso. O de pronto él es un pendejo. Es que a mí me late que es por ese lado, que tipo es un imbécil. Que sus papeles siempre han sido de segunda. Nunca ha sido protagónico. Solo hasta hoy, que lloró. Sí. Hasta hoy. Imbécil. Oscar. Es que por está para Oscar, está para Oscar. Por ejemplo, esa. La reacción de Billy Crystal en Twitter fue muy sencilla. Simplemente puso bless you. No hizo, o sea, no dijo nada más de que perdió su casa y todo. No, pero vean que mi majadera es Mandy Moore. No, pues, ¿también perdió la casa? No, pues no. Totalmente salió pasada de moda. Mandy pero Moore linda. Salió a hacer un GoFundMe para sus cuñados porque perdieron la casa en los incendios de Los Ángeles. Sí. Y todo el mundo le cayó encima. ¿Por qué? Que era el colmo que saliera a pedir plata para sus cuñados. ¿Tales? Cuando ella era millonaria y que un montón de gente, o sea, que era el colmo que ella pidiera plata porque ella no donaba plata ella misma. Hay para que hablar sus cuñados. Con Pepe Mujica. Claro. Que cómo era posible que saliera a pedir plata para sus cuñados. Plata. ¿Y por qué ella no? ¿Quién? ¿Pepe? No. Pepe no. En un rancho ahí de medio. La crucificaron en redes sociales. No te creo. Sí. Roller, sé que quiero hablar, pero sí. Tenga paciencia. La paciencia es una virtud. Una virtud. ¿Ya puedo? Perfecto. Perfecto. Así va a ser. Era Nicolás Maduro. Yo pensé que Nicolás Samper. También. Todos pensamos. Todos. También. Hay que gastar una lidia más a Nicolás, pero quiero hablar de la nuevo cambio de la Constitución. No, amenazó a Estados Unidos y dijo que iba a liberar a Puerto Rico con la ayuda de las tropas brasileñas a las cuales se iba a unir Cuba y Nicaragua. Sí. Se iba a alzar en armas. Sí. A Puerto Rico yo sí creo que hay que liberarla, no creo que sea él, pero Puerto Rico requiere un tratado de urgencias. ¿Por qué? Está muy abandonada. Ah, sí, eso es tan mal. Después de todo lo que les ha pasado, además, ¿no? Entonces estaba a cambiar la constitución de Venezuela para poner el modelo cubano, y es decir, que el voto popular ya pasa a segundo plano. Exacto. No, que de verdad. Es una ridícula eso. Una cosa increíble. O sea, es que el voto popular no importa. Sí, no. Importa es el ala fuerte de la asamblea y todo eso. Eso es lo que va a dar. El modelo cubano, que el pueblo nunca pueda definir. Exacto. Democráticamente. Solamente lo define el poder. Exacto. ¿A quién definirán? Y a veces es solo ese candidato. Sí, exacto. No es más. Para nadie más. Es que Maduro estuvo en el tarjetón 12 fotos. 13, sí, 13 veces. 13 fotos. 12 más 1. 12 más 1, perdón. 12 más 1, ojo. Sí, qué pena. Ojito pena, ahí. Qué pena, Nico. Ojito 12, ahí. 12 más 1. Ojito. Bueno. Ojito ahí, ojito. Vamos ahí. Y ese con... Sí es... a ver, tema del día, pero es que no han, no han escrito nada. La gente se... Crear una ley en donde se descuente del impuesto de rodamiento el tiempo que los carros están quietos por cuenta del pico y placa. Esto puede ser alrededor de 3 meses al año. Mucha no gente ha peleado por eso, ¿sabe? La ley para llevar gente que sepa a programas de canto. Amparo Grisales fracasó como cantante y lleva 10 años juzgando de algo que no tiene la más remota idea. Ay, no. Me hizo. Me dice. El tono, el color de la voz no dice. Ah, sí. Me dice. Me dice. ¿Usted qué nota le pone? 6-1. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Es muy buen tuit. Sí, Amparo no cantaba bonito. No, el ella no le fue el bien. El disco de ella es icónico, pero por malo. ¿Cómo se llamaba? ¿Secretos? ¿Cómo era? Seducción. Ah, seducción. A mí me lo regalaron. Un enemigo me lo regaló. No. Una ley que prohíbe a los operadores de cable obligarnos a pagar telefonía fija que ya nadie usa. Ah, uy, eso es verdad. Eso es cierto, eso está muy bueno también. El partido de esta noche son los LA Rams versus Vikings en Minnesota. Bueno. Se juega en Arizona. Bueno. Calma. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué me estás callando? No, no. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? ¿El diente? No. Chalazón. Ver, listo, vamos a continuar ahora con un poquito de Soul, un grupo tremendo que empezó su carrera con Motown Records. Tomó muchos éxitos en Motown, como por ejemplo Sugar Pie Honey Bunch, también Richard I'll Be There, Standing in the Shadows of Love. Pero esto es posterior, esto es de los 70, por The Four Tops, esto que se llama Ain't No Woman Like the One I've Got. Es una noticia normal. ¿Me parece? Pues, ¿tenemos sección para eso? No hay, ponerle, hay que ponerle mucha... ¿Mucha tiza a eso o qué? Mucha tiza a eso. ¿Por qué? ¿Qué fue? Hombre apuñalea a un niño de 14 años que va al colegio en Nueva York y lo mata. El tipo sufría como esquizofrenia y se le tiró encima. El niño iba para el colegio y contento, brincando. Tranquilo, rico. Y se le desmontó encima un man y le metió 2 cuchilladas. Lo que me llama la atención, eso fue en la calle East 138 Street. Bronx. Yo creo que es Harlem. Harlem. ¿En basta dónde? O sea, ¿qué calle? O Harlem va desde la 125 y pico hasta la 102. Desde la 99 hasta arriba. 238, que es Harlem. Es un sitio no muy cómodo. Entonces él iba con la mochila. Pim, pirim, pirim, pirim. Pero me llama la atención. Y no entiendo. El tipo recibió 2 heridas, el muchacho. Sí, el de 14 años. 2 puñaladas. Uy. Una en el corazón. Sí. Y una en un pulmón. Pero ¿cómo es uno para meter al corazón? Eso no es tan fácil. Por eso están las costillas. Pero hay que tener fuerza también, ¿no? No, pero corazón y pulmón. No, no. Y el muchacho salió corriendo y pues trató de mantenerse en pie, pero con ese par de... No, pues las condiciones no se lo permitieron. Se cayó, lo recogieron, lo llevaron a un hospital y se murió en el hospital. El señor que lo apuñaló tiene un nombre, Waldo Urrego. No, no. Waldo Mejía, perdón. Ah, no, hombre, ¿cómo? Oh, no, me... Ídolo. Waldo Mejía, por matar a un... No, Urrego, ídolo. No, no, no, yo no dije eso ahí. No, yo pensé, porque siempre que uno piensa en Waldo, piensa en Urrego, ídolo. Waldo, no, pero Waldo de los Ríos también. Oh, pero por Dios, Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos. No olvidarlo, hombre, qué música hizo. Osvaldo de los Ríos. Waldo. ¿Qué otros Waldos hay? Hay pensando, Waldo Urrego, Waldo de los Ríos, está bueno ese, se me ha olvidado. Muy bueno. Un transgresor en su época, ¿no? Musical. Y nada hermoso. ¿Dónde está Waldo? Versiones del bueno, el malo y el feo. Claro. De Lovis Blue, que fue famosa por Paul Moriarty. Sí, señor. Tocata y Fuga hizo su propia versión. Muy bonito eso. ¡Qué lindo! Deberíamos poner más música de Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos. No, Waldo. Waldo. Waldo. ¿Qué es Waldo? Waldo, yo creo que es con G. Wachi van der Ley. Ah, sí. ¿Y cómo se llama el del Shining? La señorita trans. Wendy Carlos, que antes era Walter Carlos. Walsh Carlos. Sí, ahora. Wendy Carlos porque se transformó. Claro, tuvo una transformación. Una transformación severa. Sí. Bueno, de hecho, hay una película que tienen que ver que estrenan el jueves. ¿Cuál? De una. ¿Cuál? Género. Emilia Pérez. Ah, Emilia Pérez, claro, ha generado bastante polémica. 2:20. Mira Pérez con Zoe Saldaña. Y Selena Gómez. Ah, no, Zoe Saldaña es de otra película. Sí, es Zoe. Selena sí es para agarrarla a bofetón. Sí. Es que habla. La han criticado mucho. Habla, sí. ¿Mal o qué? El español no le sale muy bien. No entiende ninguna palabra porque es americana. Ah, no. Sí, recuerden, Eugenio Derbez la criticó fuertemente. Sí. Ella salió a defenderse y decía que no habla normalmente español, que hace mucho tiempo no lo habla. Lo habla en inglés. Sí. Pero ella no hace como de la novia de un gringo o algo así que podría. Ella hace así el papel de una absoluta imbécil. ¡No! ¿Cómo? Y de belleza la dejó hace ratos. Sí. Desde niña, desde que tenía 3 años. Está a puertas de casarse. Se acordó de ella. Sí, no, no. La belleza no se acordó de ella. Para mí tampoco es muy. ¿No? No, no, no, no me. No me, no me llama tanto la atención, digamos. No me parece así como tan despampanante, no. Omar. A mí no me gusta. Normalita. Yo sí digo de frente que no me gusta. Es normalita. La cara así más. Uy, tiene la cara más mogolluda que la mía. Ah, que eso es muy difícil. Me ha cogido la noche en mejores lugares, pues. Calma, Nicolás. Muy exigentes los de esta mesa. No. Pero es que si nosotros no queremos a Jennifer Aniston, exacto, mucho claro, menos vamos a querer a esta chica. No, no hay peligro. Y estar a Jessica Parra. Tampoco. Nosotros no. Nosotros belleza clásica. Exacto. ¿Clásica cómo? De diente chiquito y Charlize Theron. Eso. Cargador, eso. Kate Beckinsale. Toda esa gente es divina. Pero. Mónica Celes, pues. ¡Boh! No, linda, hombre. Uy. Aranza Sánchez. Esa no también hablando. Linda, esa pero. No la apuñalaron también en una. Claro, en el Abierto de Hamburgo. Sí. Ahí le hicieron un favor porque la volvieron famosa por esa. No, canción. Pero si era la número uno en ese momento. Le jodieron la carrera. ¿Qué tal? La patinadora también era muy buena, pero tenga para que lleve. Ay, Tonya Harding. ¿Cómo se llamaba la otra? Que es la película que protagoniza. Tonya Harding es la que agrede a la patinadora. Margot Robbie hace. Margot Robbie con. Y ella, es Allison. Sí. Allison Janney. Allison Janney, la mamá. Gran película, gran papel de Margot Robbie. No, pero no. O sea, no sigamos con el tema que todo el mundo es lindo. Porque. Sí, yo sé que la belleza es relativa. Nadie es feo. Nadie es feo. Pero. Uno tiene derecho a decir. Uno tiene sus gustos. Claro. Pues entre gustos. Sí. Y cuando van a Selena, hola, ¿cómo estás? Estoy muy caliente hoy. Yo, no. No sirve, no sirve. Sirve. A mí no me parece tan linda. A mí no me parece nada linda. Es talentosa. Tiene una cara. Nancy me Kerrigan. Parece más linda en ese cara caso. Es muy cool. Bueno. Nancy Kerrigan era. Nancy Kerrigan. Era Nancy Kerrigan, exactamente. Pero ¿cómo que no era? No. Es que estamos listos. ¿Qué? No, yo empecé. Cálmese. Estás en amarilla, no. Que eso no es así, no, que eso es mentiras, que eso no fue así, que el señor no se ha muerto. Nancy Kerrigan, exactamente. Se llama. Era bonita, es que la otra era muy rara. No, pero Tonya, martes. Bueno, vamos con el arepaso número 2, por favor, y mucha suerte a todos. ¿Les hablé de los beta bloqueadores? Sí. ¿Recuerdan un pequeño efecto? Los originales. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Bastante pequeño. Camarón. ¿Cómo olvidarlo? Camarón tití. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ustedes tienen que tener la imaginación para entender ¿qué enfermedades están asociadas con esto? Yo no les voy a decir, ¿ok? Pero no me empiecen, ¿pero cuáles enfermedades? No, yo no soy doctor, yo solamente hago el enunciado. Y ustedes en su gran inteligencia piensan, les voy a dar 40 segundos, pero piensan, ojo, no la espalda, bro, del computador. ¿Qué? Piensan. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Qué? ¿Qué tantas cosas recoge esa palabra? Ok. ¿Cuántos americanos aproximadamente de 20 años y más años combaten hoy en día en Estados Unidos, según el American Heart Association y el National Institutes of Health, enfermedades cardiovasculares? Número de personas que combaten con eso de 20 años o más en los Estados Unidos. Número de personas. El que me pregunte, Jaime, ¿cuáles son esas enfermedades? Va menos dos directo. De 20 en adelante. No voy a contestar nada, son 40 segundos. Lo dije dos veces. Veo un perdedor. Se me fue un poquito la mano. Ya. Vamos con los resultados. Nicolás Carl, 180 millones. Orlando, 20 millones. Aquí en mi cubículo del dolor. Uy. Lo arregló, había puesto 22. Nicolás, 50 millones. Aquí al ladito. Y Michelle, 40 millones. Aquí al ladito los tres. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, considérense salvados por el destino. ¿Por qué? Carl se fue un poco largo. Lo que pasa es que las enfermedades cardiovasculares, estoy seguro que deben incluir la hipertensión. Claro. Ya. Y ahí estaba el quiz del asunto. Dímelo, amigo. Y entonces. En un país de obesos. Claro. ¿Y sí, cuánta gente? 127 puntos. Wow. Bastante bien, Carl. Sí. Estuvo al 40%. Sí, sí, estuvo bien, 50%. Claro. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien para una próxima oportunidad. Ah, eso es verdad. Eso es cierto, claro. En el butín. ¿Listo? ¿Cómo nadie tiene punto? Menos dos para... ¿Menos qué? Menos uno. Para menos uno, sí. Orly queda con menos 9. Yo tengo menos 1. Nico tiene menos 1. Carl tiene 11 puntos. ¿A qué horas les pegó esa fumigada tan brava? Carl, ¿qué? Sí. No, pero falta. Mira cómo se ríe la felicidad, Carl. No, falta sí, mucho. Falta mucho. Falta mucho. Es una mucho. Risa socarrona. No, pero falta es que estoy, mucho. Estoy pensando en las frases de Nico de... Tranquilos que yo soy el Real Madrid. Sí, exacto. Siempre falta remonta, mucho. Siempre remonta. Falta mucho. El Real Madrid va perdiendo y pronto... De la nada. Dijo clasifica. Ya no le está pasando al Real Madrid. No se acaba el torneo español. Es que es fresco. El viejo Real Madrid. Claro, el de Di Stéfano. Ese. No soporto ese equipo porque son todos unos prepotentes. ¿Despegamos, por favor? Prepotentes. Ahora tienen que quedarse las prepotentes. Sí, claro. Pero me gusta que les esté pasando no, eso después. Detestable. Después del desplante que hicieron. No, eso es un imbécil. Pero es un imbécil, pero no, no es. Pero no se cree, pues, Florentino. Es un imbécil. ¿Eso fue Balón de Oro? ¿Cuál fue el desplante que hizo el Real Madrid? ¿Ante qué? ¿The Best o de. No. Ah, ¿Balón sí. ¿Balón de Oro? Que no mandaron, sí, no mandaron porque a los jugadores porque no ganó. Yo sí. Tiene que ganar en serio. Claro. Un disparo. No, tranquilo. Muy provocadora. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Paul McCartney y una canción de su disco New del 2013. Esto se llama Save Us. Bueno, le pasó a una mujer en Orense y estaba, pues, tranquila ella hasta hace muy poco tiempo. Hasta marzo del 2024 le duró la tranquilidad. Su teléfono empezó a sonar constantemente. Y entonces empezó a levantar y a ver que le mandaban además WhatsApps de números desconocidos, mensajes de texto, una cantidad de cosas, en donde le pedían sexo. Entonces yo, pero esto, ¿qué es esta vaina? Y empezaron también a apuntarle, ella tiene una pastelería, y también le empezaron a apuntar al negocio. Entonces empezaban a llamar y llegaba gente allá, que aquí es donde puedo venir a tener sexo. No, que no. Entonces, bueno, la señora dijo, vea, esto me está a mí fregando completamente. No sé qué es lo que pasó. Y de acuerdo a las investigaciones, alguien suplantó su identidad y logró tomar su número de teléfono para ponerlo en una página de internet en donde pues se prometen favores sexuales. Entonces, cada vez que llega la señora, abre su pastelería, hay una fila de 20 tipos esperando. Y no precisamente, pues, por el pan. Sí, un pastel Gloria o una cosa. No, no, no. Scon. Exacto. Bueno, y como ha pasado que la mujer, pues, lo saca a todos corriendo, entonces le han tirado piedras al local. No. Le han pinchado las llantas de su carro. Pobre. A cuchillo, bueno, de todo. Ella está diciendo, mire, yo lo único que espero es que esto se detenga, porque no, ya no sé qué hacer, ya no tengo ni idea cómo desmarcarme de esto. Suplantaron mi identidad y ahora soy víctima de esta desgracia. Entonces, bueno, esperemos que la señora acabe con ese drama sin final. ¿Ustedes qué tienen de Mundo al Instante? Bueno, el Mundo al Instante, y esto es en México, porque ustedes saben que pues a nivel mundial la crisis sobre el fentanilo pues sí, va cada vez en aumento. Está, pues, las cifras cada vez es peor, ¿no? Aterradoras. Sí, de hecho es una de las principales preocupaciones en Estados Unidos, y pues precisamente viene de México. Ahora, hay una nueva modalidad que están usando los carteles mexicanos para volver a las personas adictas y dependientes al fentanilo. ¿Y cuál es? Pues la última es que han aparecido en las calles en México y en otros lugares, también en Estados Unidos, ofreciendo lo que equivalen, pues digamos que en dólares, $30 para quien esté dispuesto a inyectarse fentanilo. Ah, no. Entonces van con jeringas por las calles, y a las personas, pues, sin hogar, que son llamados homeless, sí, les dicen que a cambio de $30 les dan como la jeringa para que se lo inyecten. Es una manera de volverlos, pues, claro, adictos. Pedro López Camacho contó abiertamente a medios su experiencia. Dijo que le habían ofrecido voluntariamente en repetidas ocasiones, y que él había aceptado la plata en repetidas ocasiones, y que ya, pues, definitivamente su cuerpo le pide. Claro, ya está. Recordemos que es 10 veces más fuerte que la heroína. Entonces, el cuerpo se vuelve dependiente del fentanilo. Y pues que además le dan esta droga y otras que incluso noquea a las personas, incluso las mata. Entonces, pues, hasta el momento, varias personas ya han denunciado esta nueva modalidad de los carteles mexicanos de darle esta droga a los homeless o personas sin hogar a cambio de dinero. Qué bárbaro. Y pero además muy mal, digamos, muy mal mercado. Pues sí, ¿no? Eso, pues, ¿qué van a comprar? Pues, sí. Claro, exacto. Porque yo conocí esa modalidad, digamos, en Estados Unidos, que hacían los carteles colombianos, que eran los que distribuían las drogas como, sí, pues, morfina, heroína, cocaína y todo. Y era que en muchos pueblos donde no hay nada que hacer, que son como el 90% de los Estados Unidos, sí, que no hay absolutamente nada, un cine y un McDonald's. Sí. Pues, sí, y una iglesia. Sí, entonces les daban a los jóvenes gratis, muestras gratis para claro, sí, inducirlos, y pero eran jóvenes que mal que bien iban a conseguirse el dinero, pero tenían algún tipo de posibilidad de sí, tener, digamos, poder adquisitivo, claro. Pero digamos era la forma como la primera es gratis, sí, y ya después usted tiene que pagar, sí, pero ahí los van metiendo, claro, y bueno, y es la forma como de minoristas, pues, ¿no? Claro, sí, exacto, de microtráfico. Sí. Bueno, usted tiene Mundo al Instante. Una notica que es sobre un gran fotógrafo que se murió, Oliviero Toscani, que fue famoso, aunque no fue el único que hizo, pero sí se hizo famoso con las fotos de la campaña de Benetton, que duró muchos años. Sí, muchas muy polémicas, ¿no? Sí, y él era justamente un fotógrafo polémico desde antes de hacer Benetton, porque por eso fue que lo llamaron. Sí. Siempre fue un fotógrafo, murió a los 82 años, comprometido con causas sociales, de racismo, y de... El SIDA también. Sí, del SIDA también, o sea, muy comprometido, digamos, socialmente, y las campañas de Benetton, pues también muy famosas, como de integración interracial, de presidentes besándose. Sí, medio iconoclasta la cosa, ¿no? Sí, sí. Del cura con la monja besando. Exacto, sí, me acuerdo fue mucho muy de controversia. De los tres corazones que eran iguales y decía blanco, negro y amarillo. O sea, realmente un tipo muy polémico, murió a los 82 años, había nacido en Milán y pues será recordado de todas maneras porque sí dejó una obra importante. Así es. Una mujer negra que amamanta a un niño blanco. Blanco, sí, claro, me acuerdo de esa mucho. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar ahora con un poquito de flamenco. Esto salió hace unos 4 años y medio, tal vez, por Alba Molina y Lin Cortés. Esto se llama Dicen. Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales, una presunta memoria de pez para recordar. Olvidé que soy de impulso visceral e incapaz de adivinar el tiempo que perdura un beso en el cristal. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Hay gente que se las trae para robar cosas, por supuesto. Entonces, esto es en México, en el municipio de Cuatro Ciénagas. Ahí había unas pinturas rupestres hechas desde hace 5.000 años. Entonces era uno de los atractivos del lugar, se llama la Cueva Pinta. Sí. Ese sitio. Y polémico el nombre, ¿no? Sí, no es, digamos, produce mucha gracia entre los turistas locales, entre los turistas, sobre todo colombianos, mucha gracia. Colombianos. Bueno, pues obviamente esto han ayudado a hacer investigaciones, los dibujos, las pinturas han funcionado, pero se despertaron ayer y se dieron cuenta que el lugar había tenido una modificación extraña. Pues alguien llegó en la noche con una sierra y tajó una laja de las pinturas. Como el diente de Jaime. Haga de cuenta, exacto. Hizo un corte cuadrado perfecto para quitar una de las pinturas rupestres que había ahí. Seguramente lo que dicen es que va a ser posiblemente vendida en el mercado negro, porque eso es donde más puede uno adquirirlo. Los arqueólogos están mirando a ver qué pistas dejaron, pero les llamaba mucho la atención digamos que la forma para robarse algo que pues parece que uno pues que nadie nunca pudiera profanar, ¿no? Que es sí, como una pared, no lo vieron venir jamás. Ay, exacto. Bueno, hicieron el corte, hagan de cuenta como una losa de Transmilenio, profesionales. Sí, perfecto, muy, o sea, profesional. Con una sierra hicieron el corte perfecto y se llevaron esa losa con la pero pintura. El ejemplo no me parece tan bueno, losa de Transmilenio para un corte perfecto. Sí, no, exacto. Sí, yo era como para que aterrizara un poquito la idea a nuestra realidad. Perfecto. pero sí es cierto, pudo haber escogido un mejor escenario que ese, es verdad. Digamos que una de las losas del metro, si quiere, entonces de pronto, esa puede ser mejor. Bueno, abajo, por supuesto. Por supuesto. Yo nunca se ha visto un robo de esas, de esa característica, sí, arqueológicamente hablando, yo no recuerdo. Eso tiene, ¿sabe qué? Muy profesional. Esos son robos que tienen ya, ya están encargados. Exactamente, eso ya dicen. Eso no salen al mercado a ofrecerlo, sino es alguien que dijo, oiga, ya sabe por dónde. Tal cual, de tal medida, tal. Exacto, sí, una pintura rupestre de tal y cual lado, pin, listo, sí, la corta. Mi novia, que sí, pinta divino. Sí, que no, le da, funciona muy bien. ¿En qué están? Arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Y siguen en arriba o abajo o ya es una nueva sección? No, es una nueva sección. Acabamos de comenzar. ¿Por qué la hacen sin mi presencia? No, hombre, dijimos que era mejor. No. ¿Qué era mejor? Que era mejor continuar con la dinámica del programa. Así va a ser la cosa. Si así va a ser la cosa, Nico. A ver. Ojito ahí, ¿no? Y ese ojito es lo peor. Es terrible. Ojito ahí. Por favor, mucho. A mí es lo mejor que he visto. Hermoso. Es de YouTube. Es que escribió el sábado. Porque le dije, ese James es un imbécil, lo mismo de siempre. No crea, esos del León no sé qué juegan, no sé qué, la Supercopa. Hermoso, no sé qué, dijo. Ojito ahí, le dije. Uy, se le pegó esa muletilla. Un Nico tiempo vamos a meter unas muletillas importantes. Buena. Pero ahorita está todo resumido. Todo tranquilo. Bueno, ¿quién tiene arriba o abajo? No, pues. Ya, yo dije abajo. Yo tengo arriba. Dale arriba, pues. Ustedes lo conocen como Mr. Beast y él se llama James Steven Donaldson. Es el youtuber más seguido del mundo y no es un secreto que es multimillonario. ¿De cuándo es? Mr. Beast es el que ha construido... el que regala plata. El que regala plata, tiene un concurso para que la gente participe y gana millones de dólares. Pero bueno, hace muy buenas labores y esta es una de las buenas labores que ha hecho últimamente. Él está preocupado por generar un impacto como positivo en la vida de las personas, pero también de generar una crítica a los gobiernos por no generar suficientes ayudas. En este caso, ayuda a 2,000 personas a recuperar la capacidad de caminar porque les regaló prótesis de extremidad. Las dio en Estados Unidos, donde mucha gente dice que a pesar de que Estados Unidos pues es un país que uno creería que la gente tiene más facilidad como para eso, de acceder a ese tipo de prótesis, pues no. Resulta que para adquirir una de estas prótesis, el precio está entre 5,000 y 50,000 dólares, por lo cual él decidió donar. Y uno de los casos más notables también fue el de Camboya, que es un país que ha estado muy afectado por las minas terrestres. Sí, claro. Y un número de personas pues bien con discapacidades, así que pues muy arriba para este youtuber. Bueno, abajo esta historia. Susan Austerman, gringa. Susan perdió a su hijo Tyler en octubre del año pasado, de 14 años, por una sobredosis de fentanilo, heroína y silacina. Pero iba. Pero es que no sé cuál es la silacina. Con tutti frutti, yo. Después de años desesperados de tratar de ayudarlo, pero no está sola. El año pasado, 120,000 personas murieron de sobredosis de drogas en los Estados Unidos y el 70% causadas por fentanil y otros opioides sintéticos. De fentanil murió Prince con fentanil. Esa fue la sobredosis de él. La silacina es la que se conoce como Trank. O el investigador submarino. Que es una droga administrada solamente a animales para sedarlos, no está autorizada para humanos. Parece que es muy agradable para los viajes. Y Trump, en una de sus promesas, dijo, prometo acabar la crisis del fentanilo. Déjenme manejar mi control de fronteras y la inmigración ilegal y aquí no vuelve a pasar eso. Bueno, hay que ver. Pero tiene sentido. Las familias han estado siempre desesperadas porque todos los líderes, incluyendo Joe Biden, Mr. Joe, han prometido no hacer nada. No, es difícil además, ¿no? No controlarlo. No. Y dicen que tampoco Trump va a ser posible porque no es difícil, no es fácil asegurar la frontera del sur y eso es un terreno muy peligroso. Pero tengo un poco de fe, Nicolás, es que uno no puede... No, pero no. No, y él quiere atacar por el lado de China también, ¿no? Que son los... Claro. Sí. No lo veo así como tan claro, la verdad. Pues la solución, bueno, una alternativa, imponer aranceles. Bueno, fentanilo, ¿para qué? Fentanilo. Es un opioid, sintético opioid, que es usado para calmar el dolor en momentos de supervisión médica. Yo recuerdo que cuando tuve el problema de la primera mordida de la trucha, Nicolás me dijo que le metan fentanilo. Hágale, sin miedo. Y el doctor dijo, si sigue jodiendo, le pongo fentanilo. Yo, no, parece que me pusieron. No, le parece que eso se vuelve, uno se vuelve adicto. Adicto, claro. No, lo acabamos de hablar. Sí, hablábamos un poquito de eso ahorita. ¿Qué opinas? No, es terrible, 10 veces más adictivo que la heroína. Que ya es como... No, pues imagínate. Pues es que imagínate. En 2023, 200 personas morían todos los días por fentanyl. Se incrementaron el 3% y en el 24 el 10%. En los estados como que más les gusta la vaina, pero es que es como indígena, ¿no? Oregón, Oregon, sí. Alaska y Washington. No diga. Capital, Seattle. Y se salvó que no está. Mucho frío es lo que pasa. No, mucha lluvia, pero es divino. Mucha lluvia. Sí. Seattle es la ciudad más bella del mundo. Ah. Y usted pasa el mar. Sí. Y está Vancouver. No me diga. Esa sí es más linda. Eso es divino. No. Y la especialidad de eso de los restaurantes orientales, porque los chinos, todos entraron por allá arriba. Y hay unos lugares preciosos. Ay, hombre. Me pasa ahí con las manos. ¿Cuál es el Peking Duck la doblada? Bueno, y de resto, ¿no? Pues nada, para mí esos son los de abajo. ¿Ya dijimos todos nota? No, yo no he dicho, car, Jaime. A car, por favor. Pero vengan, miren. Es venga, de venga. Jefferson Cosio. Ojito ahí. Uy, abajo. Jefferson Cosio. Ah, abajísimo. Vio eso, ¿no? No, y abajo. Es un youtuber tenaz. Uy, sí. Pero resulta que se hospedó en el Hilton de Cartagena y... Esto fue una cosa que pasó a finales de diciembre. Es un buen tipo. Pero sí, pues no sé. Es como extraño. El caso es que estaba en el hotel, se hospedó allá con la novia y con la hermana, y la hermana con un acompañante coreano. Sí. Lo raro es que estaban en el cuarto y entraron a robarles mientras estaban todos durmiendo. Y se robaron, según Cosio, alrededor de 120 millones de pesos en cosas. Se robaron los computadores, se robaron el pasaporte coreano del amigo de la hermana, se robaron 4 celulares, y además plata en efectivo, en dólares, euros y yenes. O sea, es que también... ¿Yenes? No, pero también unos verdes. O sea, yo no entiendo que Nicolás ande con euros, pero... Sí. Pero lo más, y por eso la nota queda un poquito arriba... Es que se robaron la ropa interior usada. No, pero qué. O sea, iban por cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, se ve que no ha estado muy planeado el golpe, ¿no? Pero el caso es que se robaron eso y no hay nadie que haya dicho absolutamente nada. Claro, no aparece nada. Para entrar a un cuarto con ellos durmiendo en el Hilton de Cartagena. Eso. Y robarse todo. Es absurdo. O sea, pelar el cuarto. Tienen que tener gente adentro también, yo creo. Pero que uno no se despierte. No, es increíble. Yo creo que están muy... No sé qué estaban tomando. Que andaban, sí. Porque para uno no darse cuenta, ninguno de los cuatro. Y seguro les hicieron inteligencia y sabían que iban a estar difíciles de despertar aquí. Yo creo. ¿No? Sí. Yo creo que los durmieron. Les echaron alguna cosita. Yo creo que el barman puede estar implicado. Yo cada vez que veo a Mariel Sánchez... Yo no sé qué pensar de mi vida. ¿Por qué? Porque me parece tenaz. No. ¿Por qué? Es lo que yo pienso. ¿Por qué? No, te lo pregunto a ti, sí. Ah, ¿también con Bariel? No, es mi amigo, es mi amigo. Es ¿cómo amiga así? De todo el mundo. No, pero Bariel es un gran... ¿Bariel? Bariel. No se puede llamar Bariel. No. ¿Cómo te llamas, Bariel? Es un punto de inicio que usted ha ganado una batalla. No sé si la guerra. No sé si la guerra, pero ganó una gran batalla ahí. Ahí ya me retiro. ¿De dónde viene ese nombre? Debe ser egipcio. ¿Sabes algún tipo de...? No, le puedo preguntar. No, no le preguntes nada. Estaba diciendo un comentario, pero no quiero extenderme. Y es que lo quito porque es difícil de ver con esas patillas, ¿verdad? No, pero hace parte del look. Creo de la solo época. Existe, ¿no?, un Bariel. No, bueno. Yo nunca he visto esas patillas. Yo soy de la época. Nadie se ponía eso. O sea, eso ya era un exceso de guachada. Sí, ya era muy extravagante. Era muy lobo. Ah, okay. No, porque usted veía las patillas hasta acá. ¿Y ustedes tuvieron? Pero usted, pero no tanto. Pero darle la vuelta hasta acá y que dé la vuelta. No, eso ya era. Claro, ¿cómo sí tuvo patillas? Claro, 13 años. ¿A los 13 años o 13 años? De 13 años y a los 13 años. A los 26 más 1. A los 12 más 1. Exacto. Bueno, Emilio, vamos con música y a continuación, notas tristes de los mimales. Bueno, vamos a continuar ahora con esta canción que les cuento un poco al respecto. Es un clásico que se dio a conocer originalmente en los finales de los 60, comienzos de los 70, en esta versión que es la original, pero luego el grupo Bananarama hizo otra versión muy famosa por allá en el 86-87, pero esta es la original, por The Shocking Blue, Venus. Originales, notas tristes de mimales. Bueno, un hombre en Canadá fue arrestado. Perdón, un hombre canadiense fue arrestado en la India. Okay. En Nueva Delhi. Intentó llevar el cráneo de un bebé cocodrilo. No. A bordo de un avión. Deja ese teléfono, por favor. Terrible. No, estoy buscando. Las autoridades de la aduana de Delhi postearon en X que el hombre sin identificar canadiense fue interceptado en un security check, en un seguridad. Sí. En el aeropuerto internacional Indira Gandhi en Delhi. De acuerdo al departamento de aduanas, el hombre iba en un viaje hacia Canadá. Cuando examinaron las pertenencias del varón, se descubrió un diente afilado que se había caído en la ropa. Ah, como a ti. Y dijeron, ¿qué pasó ahí? Claro. Hermanito, ¿qué pasó? Hermanito, ¿qué pasó ahí? Y empezaron a abrir y abrir y abrir y encontraron un cráneo que pesaba 1 kilo y que estaba empacado en una ropa de color crema. Y era, lo analizaron y encontraron que era un pequeño cocodrilo. No. Que fue asesinado vilmente por este señor y lo detuvieron porque en ese país está el Wildlife Protection Act 1972, la protección de animales salvajes, que prohíbe a los hábitats de ese país de hacer negocios ilegales, comercio ilegal, tráfico, matar, asesinar. Y no especificaron exactamente la pena. No especificaban que eran cocodrilos, pero la lista incluye anfibios y reptiles. Ah, sí. El Instituto de la India Darohund está analizando científicamente qué clase de cocodrilo murió. Nosotros estamos. Yo soy Paul Hogan. Yo soy el cocodrilo Dandy. Bueno. Estoy supremamente triste por esta noticia. Porque tengo la foto del cocodrilo y es preciosa. ¿La del cráneo? Divino. Ah, un cráneo lindo, redondo. Pero con la piel. Ah, o sea, no estaba. Es la cabeza. No era la osamenta. Pero no, tiene sus escamas y se ve más lindo. Hombre, pero lindo. Faltaban 3 dientes, pero se veía que era pequeñito. No era Pablo Ardila, ¿no? El exgobernador de Cundinamarca, no, ese no es canadiense. Aunque de pronto allá lo acogieron en Canadá. Puede ser. Ciudadano canadiense. Claro, ¿por qué no? ¿Y el exgobernador dónde vivirá, hola? Oye, yo no sé. De la vida, ¿no? A mí se me perdió el rastro de ese señor. A mí no me importa que se le pierda a usted el rastro de ese señor. Pues así es, mijo, creo que abajo. Y será un reloj. No, no, no. Aquí arriba, así, chin, así. Bueno, esa es mi nota. ¿Quién tiene notas tristes de animales? Yo tengo. Yo también. Esto ocurre en Puebla, México, y había un hogar, un criadero de... ¿Qué pasó? No, aquí estoy hablando. Y este manotea por allá. Había un criadero de gatos llamado Mininos Michigan. Ay, qué buen nombre. Lindo nombre. Mininos Michigan. O sea, es que todo cuadra unos perfecto. Michis, unos michis. Unos perfecto. Michis, obvio. Y entonces la dueña del criadero dijo, en Mininos Michigan estamos muy preocupados por el bienestar de nuestros animales, de nuestros gatos, que queremos pues que sean adoptados por la gente y tal. Entonces vamos a hacer una colecta para que Mininos Michigan siga funcionando y esté muy bien. Bueno, la mujer hizo la colecta, recolectó una muy buena suma de dinero y se voló. Mininos Michigan hoy es una vitrina con gatos hambrientos, no, famélicos. O sea, los michis están ahí sin que nadie los pueda. Los michis lloran frente a una vitrina y no los pueden abrir. Pues, compró una cerradura muy buena. No hay nada peor que un michi. La mujer se voló con el dinero de Mininos Michigan. No. ¿Es un chistecito de que los gatos no pueden abrir una cerradura? No, nadie. No puede abrir la policía porque es una cerradura muy fuerte. No, es que ya estaba listo. No, tranquilo. Otra vez que los gatos no pudieron abrir la cerradura ni nada. No. ¿Qué dijo Raúl? Diga. ¿Qué dice Raúl? ¿Qué dice Raúl? ¿No dijo nada? Es que, vea, es que tarjeta roja. ¿Por qué Raúl habla? ¿Por qué Raúl? Hable. ¿Es que los michis no pueden abrir? No, ¿eh? No, es que la policía no puede abrir. Los michis están famélicos del otro lado del vidrio. No pueden abrir. No. ¿Dijo eso o no? No, no lo dije. Ahí está el audio. ¿Yo qué hago con esto, pues? Pobres michis. Sí, pobres michis. Tú más que nadie. Yo siento empatía por los Imagínate, michis. Imagínate, Michigan. ¿Qué hacemos con esto? No, déjelo quieto. Mándenlo para Michigan. Está haciendo lunes. Hay un tenue silbido. No, pero alguien oyó que los michis no abrían la puerta. Es mentira lo que están diciendo. Es mentira lo que usted oyó. Pero es que yo lo oí. No, porque ustedes ya vienen condicionados. No oyen las noticias. ¿Usted qué dice, Orlando? Pues quién hay tipo más mentiroso que este que lleva para atrás. Michi mentira. Enredar un duende, pero no puede. Es bobo, no puede enredarlo. Aquí hay más de un testigo. Yo soy testigo de que. Pero no, es mentira, pero si ahí está la. Estoy quemando un pitazo, Jaime. Y tenemos fotos de los michis. Pero no podemos oír las famélicos, sí. Se puede, claro, se puede oír la grabación. Oigámosla. A ver. Y mi nombre saldrá limpio. A ver. Oigámosla. Mire, va a ver. Porque yo dije, es que no pueden abrirles a los michis. No, los últimos 5 minutos y lo oyes cuando pones las dos frases. Yo dije que no les podían abrir a los michis. No podemos seguir con el tema de que los animales no pueden abrir las puertas y que los bebés no pueden destrozar una cerradura. Entonces, claro. Pues ya llegó, mire, eso sí es una divinidad. ¿Quién? No, a ver. ¿Este? No. Sí, es una divinidad. Estoy de acuerdo contigo, Jaime. Divinidad, completamente. Ah, sí. No, ¿dónde? Divinidad. ¿Cuál es? Él, mira. No, la chica. ¿Este? Es una José. Él es una divinidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, José. ¿José qué? Conoce a todo. Parece como el Bambino Veira. ¡Ay! Claro. Sí, ya, bueno. Bueno, ya la tenemos. José Narváez. A ver, sí. Paga la. Mire, oye, verá. La música, todo. Oye, verá. A ver. Que nadie los pueda. Los michis lloran frente a una vitrina y no los pueden abrir. Pues, compró una cerradura muy buena. No hay nada peor que un michi. La mujer se voló con el dinero. No dijo eso. No. Dijo que no los pueden sacar. Sí, es verdad. No dijiste que los michis. Usted no hizo nada más. Tal aquí a ponerme rojas pues, sí por decreto, ¿no? Listo, vamos a continuar ahora con. ¡Uy! ¡El diablo! Escupiré sobre sus tumbas. Vamos con Tom Jones y Musti. Esto se llama Sex Bomb. Oh. Oh, baby. en los originales. En un día como hoy nació Patrick Dempsey, actor americano, en 1966. El protagonista de Grey's Anatomy, versión gringa, la de aquí, la protagonizó Rafael Novoa. Rafael Novoa Pantani. El hombre más sexy del mundo, ¿no? Fue Marco Pantani. Guapísimo. Ciclista italiano del 70. Claro, murió en difíciles condiciones. Mario Yepes, fue gol. No fue gol. Fue gol. No fue gol nunca. Orlando Bloom, actor británico. Guapísimo. Otro churro, Egan Bernal, ciclista colombiano. Ah, hombre. ¿Todos en serio? Teddy Pendergrass. No me digas. Ah, Teddy. 2010. Teddy me faltó. No, pero ya es muy tarde, ya muy tarde. Recordar eso es muy difícil. Murió Lucero Galindo. ¿No? ¡No! Gran actriz colombiana, hombre. No era casi engolada. Pero era la actuación de esa época. Yo hablaba así, me iba a pelear contigo, pero... Pues que usted oía a Ingrid Bergman y era engolada. Claro, es y que era. Oía a Humphrey Bogart y era regolón. Sí, eran sí, las era. Épocas. Sí, oía a Jotas Mantilla y es golado. Mira con usted. Son unos engoles muy bravos en ese programa. Ingrid era súper engolada. Pero al fin, ¿qué? Yo pensé que era Pacho y era Jotas. No, era Jotas. Hablan igual. No. Pura gola. No, hombre. Bueno, y en un día como hoy, vamos a poner. Primero el arepaso y después ponemos los que murieron o nacieron cantantes. Bueno. Arepaso número 3. Que no divina, que viene ahorita, que no divina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. Doble. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Me caía bien el canciller gringo. Muy bien. Sí. Era muy bien. ¿Cómo se llamaba? Blinken, Anthony Blinken. Blinken, muy buena persona. Me caía muy bien. Lástima. Sí, que se va. Pero. Bueno, ¿cuándo aparece la Wolf Moon? La luna del lobo. ¿En qué época del año? ¿Cuál es esa luna? ¿Cuándo aparece? ¿Cuál es la Wolf Moon? Hay gente que dice la luna rosada, la luna no sé qué, la luna azul. Moon River, Moon no sé qué. ¿En qué época del año? No, ¿cuándo aparece la...? Solo aparece una vez. ¿Cuándo? ¿Con una fecha? ¿Una fecha? No. Pueden decirlo en general, pero hay que saber el concepto. 20 segundos más y no contesto más. ¿Cuándo aparece la única Wolf Moon del año? La luna del lobo. ¿Cuándo aparece? Primera parte. No hay ni escribir cómo es la luna, no, simplemente cuándo aparece. Yo no pregunté que describa la luna. Maravilloso, maravilloso. No tengo ni idea. ¿Y tú? No. Menos dos para Michelle Arevalo. No. Sí, de uno. Pero es que los tres contestaron. Sí, 40 segundos. Tú me miras raro, ¿no? Correccional. Orlando, al final del invierno, casi. Corrected themselves. Nicolás Samper, es una luna que solo aparece en el comienzo de año. De pronto sí me toca. Yo hubiera estado bien. Que ajusticiarlo. Esto me toca darle el punto, pero no está exacto. Y Troller en Halloween, menos uno para Carl. La de Carl estuvo buenísima. ¿Qué final? Es de... La de Carl estuvo buenísima. Y tenía sentido. Tenía todo el sentido. La correccional. Es la primera luna llena del año. Correcto. No, a mi esposa. Me faltó que era luna llena. Pues casi no le faltó nada, ¿no, Orlando? Pero, claro, yo creo que ahí le están regalando el punto, ¿no? Se lo vamos a regalar dos. ¿Qué? No puedo seguir. ¿Un punto para Nico? 2 puntos. Porque uno. ¿Qué son? De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Por qué le dicen, segunda parte, la luna de Long? Thriller. Perdón. Halloween, eso es Halloween. No, pero hay un lobo en ese video, hay hombre lobo. Y sale la luna y todo. 40 segundos. Hermano, no le mira la espalda, mírale las manos, chef. Bueno. Si quiere hacer que se le manda, hay problema. Usted no tiene la culpa de que se venga así suelta, sí. No, exacto, eso sí ya. Nada la obliga a que se venga así suelta. Bueno. La pinta es lo de menos, sí. Eres un gordo bueno. No, exacto. Ni idea. Habían 2 respuestas posibles. Porque tiene el color más oscuro durante el año. Mal, brother. Mal concepto. No, ese no fue mío. ¿De quién es ese? Mío. Porque su color brillante se asemeja al color de los ojos de un lobo. Uy, qué creatividad. ¿De quién fue esa? No, pero no es tan básica como esta. Esta es poesía pura. Pura. Total. ¿Por qué tengo la sensación de que está como a mi derecha? Porque se escuchan los lobos. Pero si le da a usted me tocarle ahí también. O sea, el regalo no es para usted solo. No, exacto. Estamos en oferta. Los lobos procrean en esa. Procrean. Me encanta. Eso es claro. Menos 1 para Orlando. Y más 2 para Michelle. Ay, porque qué no es. La respuesta no es correcta. Pero. Es porque dicen, pero no está comprobado científicamente. Uh-huh. Que los lobos maullan muchísimo con esa luz. Aullan. Aullan. Porque maullan. No sé, me equivoqué. Los meninos Michigan. Los michis. Aullan muchísimo en esa, pero hay otra gente que dice eso no está comprobado. Por lo cual la mejor respuesta era no se sabe. No. Ay, miércoles. Sí. Bueno, un día como Emilio, ¿qué pasó? Bueno, un día como hoy pasaron 2 cosas, yo creo que... Ah, ¿cómo quedó el arepa? Orly quedan menos 10, Nico y yo tenemos 1 punto cada uno y Carr tiene 10 puntos. Bueno, yo creo que solo registrar uno musicalmente. Uno, el que sí quieras. Un día como hoy nace, un día como hoy nace en 1955, Fred White, hermano de Maurice Everdeen White y baterista de Earth, Wind & Fire. Vamos a oír este clásico, Let's Groove. Down, down.